el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y Doom a todos, porque esta noche va a ser también noche de terror. Noche de terror porque vamos a hablar de una de esas aventuras que nos gustan aquí en Complejo Lambda. Esta noche hablaremos de Colat. Y en el debate hablaremos de reservas, porque comentaremos el caso, el reciente caso de la tienda Game y la polémica con la reserva de Fire Emblem. Pero antes de adentrarnos en el terror una vez más, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, hoy voy a hablar poco, porque igual digo tonterías. Y estoy muy ansioso de escuchar lo que tiene que decir Gaspar en su análisis de Colat. Y ya de paso, les mando un beso no homosexual a Juli, Sergio y Dani. Si me estáis escuchando, que espero que sí, meteros ese beso por el ojete. Ah, pero fuiste con ellos, quedaste con ellos. Sí, a mí sí. No me avisaron. Qué ya, mal, ¿no? Porque... Hostia, voy a enfadar. ¿Y a mí por qué no avisaron? Voy a enfadar. Porque, David, tú ibas a decir hicieron que el vacío, tío. Me hicieron el vacío. Tienes tío, que mirar para el techo. Qué malas personas. De hecho, les dije que, ya veréis, cuando llegue, David se va a poner celoso. Y es verdad. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Hoy hablamos de un juego. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Colacao. Chocolate. Colat. No colate. No como el ex de Paulina Rubio. Colat. Pero una cosa, es ¿dónde se acentúa? ¿Es Colat o Colat? Colat. Pero es de una cosa. Yo no quiero verlo. Mira, ¿pero sale Cthulhu o no sale Cthulhu? Colat Shiat. ¿Sabes lo que significa? Es el idioma Mansi. Una especie de dialecto del ruso. La montaña de los muertos. Entonces es de miedo. No quiero saber nada, ¿viste? Pero. Bueno, igual sí, ¿eh? Esto es en serio. ¿Es Colat o es Cholat? Porque hay que... A ver, es una K, Oscar. Sí, bueno. Por lo tanto, no es TH. No se puede... No sé. No estoy ducho en ruso. Y si David... Bueno, ahora mismo en castellano tampoco. Ya, es verdad. Lo que tú digas me lo creo. Si dices que es Colat, yo digo Colat a partir de ahora. Muy bien. Bueno, también tenemos con nosotros al troll más famoso de Zelda, señor Gaspar. Muy buenas noches. ¿De Zelda? ¿Por qué de Zelda? Hombre, después de la rajada del otro día. Te quedaste a gusto, Gaspar. Dije verdades como puños. Sí, puños como verdades. Igual que llueve, fue lo que dije yo verdades hoy. La gente quiere que te vayas del programa. Y yo apoyo la moción. Me la pela, los troleo y me quedo. Y en sonido. ¿Sabes qué problema? Señor David, muy buen Doom. Buenas Doom, Víctor. Encantado. Unas Doom lluviosas, pero apacibles. Y sí, hoy hablaré de un juego de terror, de mucho miedín, que me ha. Bueno, no voy a decir nada, coño. Para eso está el puto análisis. ¡Cago ya! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y preparados, estamos para un nuevo programa, no sin antes, por supuesto, repasar la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, que bueno, os hablábamos de Xenoblade Chronicles en el programa de la semana pasada, y os preguntábamos por una noticia sobre el cierre de Lionhead Studios, los creadores de Fable. Os preguntábamos qué os parecía este cierre y teníamos tres respuestas. La primera era, bien, su último juego iba a ser una mierda. La segunda era, mal, muy mal, un cierre nunca es motivo de alegría. Y la tercera era, Odor con Moyneus es troll trolling. Y bueno, tenemos un claro perdedor de la noche con un 6% de los votos. Tengo que decir que fue un voto. El bien, su último juego iba a ser una puta mierda. Hombre, alegrarse por el cierre de Lionhead tampoco es bonito. Pero alguien lo hizo. Alguien que quiso trolear, pero no es bonito eso. Seguro que fue Phil Spencer. Bueno, luego teníamos en segundo lugar, con un 44% de los votos, muy muy cerquita del ganador, la respuesta, Odor con Molineus es un troll trolling. Y la clara ganadora de la noche, con un 50% de los votos, es mal, muy mal, un cierre nunca es motivo de alegría. Bueno, parece que aquí nos ponemos de acuerdo, un cierre pues no es, como dice el eslogan que colocábamos, no es motivo de alegría porque, bueno, es gente que le han cambiado su vida. Esa gente pues ahora tiene que buscarse otra cosa o lo tienen que reubicar en otro sitio y bueno, es una mierda. Y cancelar proyectos pues nunca es bonito. Entonces, bueno, esto ha sido la encuesta de la semana pasada y esta semana os preguntamos la siguiente encuesta. Es una encuesta muy troll. He sido como un rayo. Que no la teníamos puesta y Oscar ha improvisado algo rápido. En 0, sí, a todos, hostia. Sí. Esto es muy improvisado. La encuesta es, ¿buenas Doom? Y tenemos la respuesta sí, no y Odor. Así que queremos saber si buenas Doom y ya veremos. Si sí, os apetece participar. Una cosa, si es sí, significa que... Que son buenas Doom. Aceptáis el término y por lo tanto lo utilizaremos más, no, en el programa. Esto, ¿no? También es un sondeo para saber si la gente espera el Doom nuevo o no. Hombre, yo creo que es la mejor encuesta que hemos hecho con el Complejo Holanda, David, ¿qué opinas de toda esa gente que no espera Doom? ¿Toda esa gente que no espera Doom? Sí, ¿qué opinas de ellos? Creo que tiene una enfermedad incurable. Serás cabrón, yo no espero Doom. Es más, las opciones deberían ser sí, por supuesto, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O algo por el estilo. Pues la próxima de Odor, Odor, que traducido, sí. Odor es sí. En ese caso es no, no, no, sí. Odor es Quake. ¿Cómo que es Quake? Odor es un futuro Quake. La gente que vote Odor es que prefiere un Quake a un Doom. No es mal punto de vista. David, mira, ¿Doom o Quake? Doom o Quake. Quake. Mira, Doom es el padre de Quake. Pero Quake es o sea, su hijo. Doom es Marlon mejor. Brando y Quake es, tío, Al Pacino. Es el Alpha y el Omega. Eso es. O Duke Nuke. Duke Nuke no es de software, joder. Dejado se puede defender. Meter ahí, joder. Dejado de defenderme. Ya me has jodido el programa. Es un primo bastardo. Esto se puede romper. Pero si te das cuenta, el nombre de Duke Nuke. Sí. Duke. Es la mezcla entre Doom y Quake. La primera sílaba de Doom, bueno, y la bueno, última eso de... es una Quake. Cosa muy Doom, tuya Doom, que te acabas de sacar Doom, de la manga. Doom con U y... y pero, y no, Quake, no, pero, Quake pero es Doom, Nukem. Pero Doom se pronuncia, las dos O se pronuncia como una U. Date cuenta que esto podría ser, ojito, no, esto podría ser un mensaje oculto de los videojuegos y podríamos estar ante una conspiración, ¿eh? A ver, ya sabemos que Duke Nukem es fruto, es un motor gráfico de la ingeniería inversa del motor de Doom. Lo cual demuestra 100% mi teoría. Lo cual demuestra además que los alienígenas y los reptilianos están entre nosotros. Vale, bueno. Creo que sí, me he dejado sin palabras. Por cierto, David. Sí, dime. ¿Para cuándo la quinta avenida de Quake? Yo tengo una porra. ¡La porra! Bueno, la porra. Yo creo que esta porra ya la he dicho, pero la repito si hace falta. Yo creo que el próximo proyecto ID Software va a ser Quake. Yo Van creo a que recuperar Quake. Yo creo que. No va a ser ID Software, sino va a ser Machine Games. Exactamente, yo creo que están trabajando en eso. ¿Sabes por qué no va a ser Machine Games? Porque ya está trabajando Wolfenstein 2. No, no, y no. Si Wolfenstein 2 es un troleo y es Quake en lugar de Wolfenstein. No, no, Quake lo tiene que hacer el equipo tocho. Bueno, iba a decir una cosa, pero no tenía puto sentido. Ya Raven Software hizo Quake 4 y ya sabemos cómo ya salió. Ya, ¿y qué pasó? Así que me cayó la puta boca. Sí, estoy de acuerdo que iba a hacer el equipo. Pero bueno, Wolfenstein no lo hizo el equipo tocho y salió una cosa de puta pero madre. Pero Wolfenstein... Pero tú no lo has querido. Wolfenstein ni es Doom ni es Quake. ¿Y qué es Wolfenstein si no? Los padres. Otra cosa. Wolfenstein es una puta obra maestra. Que tú no hayas jugado esa época de los shooters no pasa nada. Ya sé que estás receloso y que te jode. Perdona. Pero no hace falta que cometas al azar, ¿vale? Sé que estás bebido, pero no pasa Wolfenstein nada. Wolfenstein no es ni Doom ni es Quake. Ah, ya lo sé, Oscar. Un comentario muy profundo, lo sé. Joder, no me refiero al nombre, hostia. Me refiero a lo que supone Doom. O lo oye, que Oscar supone está Quake, muy filósofo. O a lo que supone Wolfenstein. Pues Wolfenstein probablemente suponga más que Doom, porque fue el principio de todo. de la leyenda y de software, tío. Bueno, en todo caso, por llevarme la contraria, no sabe lo ya que ya sabéis decir. Que podéis votar. Gran debate, David. Sí, un día lo traeré el tema de debate. ¿Doom o Quake? No, no. Y nos partimos la cara aquí. Todos. A ver, yo soy de Doom, ¿eh? Pero no, el debate es Doom o Final Doom. Ese es el debate. Ah. No, yo Quake. Le veo más chicha a Doom. Entre Doom y Quake. No, Víctor, mira. ¿Doom 3 o no Doom? Eso sí que es un debate. No, ¿cuál es mejor? ¿Doom 3 o nuevo Doom? Sí. Seguramente el nuevo Doom. Cuando el pero nuevo Doom lo haya que salir el nuevo. Claro, no, esto irá a debate eso. Claro, por supuesto, pero eso dentro de un futuro hipotético. Ya veremos, ya veremos. En todo sí. caso, vamos con noticias de hoy. Bueno, y empezamos hablando de la Game Developers Conference, que como sabéis, muchos sabréis, tuvo lugar esta semana. Y en la que se presentaron pues algunos sistemas muy interesantes, entre ellos el nuevo sistema de realidad aumentada de AMD. Es un casco que se llama Sulon Q, que bueno, se llama así porque lo han hecho en colaboración con la empresa Sulon Technologies. Bueno, y digo realidad aumentada porque aunque el casco tiene el aspecto de un casco de realidad virtual como puede ser Oculus Rift o HTC Vive, lo cierto es que comentan que es muy similar la tecnología a lo que ocurre con las HoloLens de Microsoft. Aunque no queda muy claro, porque ellos dicen que este sistema es el primer sistema de realidad virtual y realidad aumentada a la vez, o algo así. No sé si es un híbrido o no sé qué carajo es. El caso es que, bueno, lo que comentan, lo que hace especial este dispositivo por encima a lo mejor de las HoloLens de Microsoft, es que está completamente exento de cables. Es el único casco de este tipo que no tiene ni un solo cable. Porque tiene una propia unidad de procesamiento. Tiene un AMD FX8800P y una Radeon R7 para procesar los juegos. Esto nos permite movernos libremente por la sala y además nosotros vemos, cuando nos ponemos el casco, vemos una mezcla entre la realidad, nuestra habitación, y las imágenes proyectadas por realidad aumentada. Es como que estamos allí, podemos tocar los objetos y es muy posible que esto pues lo apliquen, esta mecánica la apliquen a los juegos o las aplicaciones que vaya a tener este dispositivo. El aparato tiene una pantalla OLED de 2560x1440, es una resolución bastante aceptable, bastante guay. Y según comentan, se podrá reservar en primavera, aunque todavía no hay fecha y tampoco sabemos el precio. Pero ya os digo que esto va a ser caro de cojones. Esto va a ser muy caro, ¿eh? Teniendo en cuenta que creo que Microsoft está sola, solo lens en 3.000 pavos, ¿no era? Y esto en teoría incluye Gaspar, la... Eso no está confirmado. Eso. Algo había dicho, ¿eh? Bueno, pero no, y aparte, no hay precio oficial. Que trae la central nuclear incorporada ya, porque siendo AMD y siendo procesador y gráfica... Vamos, es que por lo que has descrito, creo que me atrevo a decir que va a ser la más cara de todas, con ¿seguro? Diferencia, ¿eh? Madre mía. Eso va a ser caro porque lo que trae dentro pues ya es como un ordenador. Sí, sí, claro. Prácticamente. Está la tecnología aparte, madre mía. Y es que va a timpache. Y bueno, ya, siguiendo con este tema de la realidad virtual, pues esta semana también se ha revelado el precio del sistema Project Morpheus de Sony. Precio definitivo. PlayStation VR. Morpheus. PlayStation VR, vale. Pues $399, que serán en euros. Euro dólar aquí. 399 euros. Y el dispositivo, pues. Necesitará la cámara. Esto es una cosa que a nivel de marketing no lo han revelado. No es que no lo hayan revelado, pero no lo han dejado claro. Se les ha olvidado. Es un detalle sin importancia. La cámara, pues, es un precio añadido. Y también, pues, si quieres comprarte los mandos hápticos, el Move, pues te harán falta dos. Entonces, pues eso sube un poco el precio. Pero aún así, pues es un precio competitivo. También han confirmado que no será tan potente como puede ser el Oculus Rift. Pero bueno, que dentro de las capacidades de PlayStation, pues no va a dejar a la gente indiferente. Pero ya han anunciado pack de PlayStation VR con los dos mandos. Espera, Víctor. Dos mandos. La cámara. Juego, sí, todo lo que sí, falta, ¿no? Juego más demos, $4.99. Y David, ¿cómo has dicho? ¿Qué? 500 pavos, ¿no? Requiesbat. Sé que está mal dicho. Ah, vale. Sé que está mal guay. Dicho, lo sé. Es como Monreal, ¿no? Es sí, cosa ya es cosa mía. Vale. A ver, aún así, con todo el cachivache, es cierto que se va a 100 euros en el precio respecto al pack básico, pero sigue siendo más económico que la competencia. Sí, exacto. El tema es, si lo hacen compatible con PC, triunfan. Si es solo de PlayStation Olvídate. 4, pues tendrá sus ventas y será un gasto más amigable a la hora de meterse en la VR, pero no será... No tendrá el tema que tiene Oculus Rift, que es aplicable a muchas cosas más allá de los videojuegos. Bueno, yo, por partes, a mí me ha hecho cierta ilusión, la verdad. Creo que el precio es el que hablamos aquí. Creo que Sony directamente lo confirmó hace algún tiempo. Bueno, Oculus Rift va a costar lo que cuesta una consola nueva generación. Tal cual, estoy de acuerdo con vosotros en que el tema de la cámara debería ser explicado con más detalle. Tú entras en la web oficial de VR y te dices, ¡oh, te hace falta una PS4! No. Es una estrategia de marketing para que parezca sí, mucho más barato. Bueno, pero es y luego te lo compras, no tienes la cámara y te queda sí, cara de tonto. Pero bueno, a ver, yo supongo que la caja del aparato te dirá claramente que hace falta la cámara, ¿eh? Hombre, claro. Supongo que sí. Si no, en ese caso ya, hombre, deberíamos, si no es publicidad engañosa. Claro, si no, y se les pueden sancionar. Y ya os digo, yo tengo cierta ilusión, yo estoy seguro de que lo compraré. De hecho, podríamos hacer aquí en el complejo VR, el de PlayStation. Sí, claro. Pues sí, David, lo haremos. Y es un análisis. Me refiero, después de los que ya están anunciados y que van o que han salido, que van a salir, ¿es tu primera opción? Sí, primera opción, desde luego. Oculus, el precio que tiene, me parece prohibitivo. Pero lo siento mucho, es así. Y más adelante. Oye. Y bueno, y aún así, aunque quisieras, ya no lo puedes comprar. No, hasta exacto, que salga una segunda remesa o tercera. Exactamente, Jorge. De verdad, mi prioridad era Oculus Rift, pero el precio es prohibitivo. A mí lo que me deja un poco mosca es el tema de que, por ejemplo, en el caso de Star Wars Battlefront, que será anunciado en la misma conferencia, que va a tener versión, se va a vender como juego aparte, es decir, la gente que ya tenga Battlefront en PS4 no, se actualizará. Se actualiza, sí, se actualizará. Entonces sí, porque en el logo simplemente ponía Star Wars Battlefront, no ponía nada de VR version ni nada. ¿Te acuerdas de la compatibilidad con Move de Heavy Rain? Sí. Que vino más tarde, sí. Se actualizó. Esto es lo mismo. Bueno, todo es perfecto. Pues eso, yo estoy, bueno, más o menos contento. Aparte, Sony ya explicó pues ciertos requisitos para que se pueda desarrollar para Oculus Rift, pues 60 frames que sean estables como piedras, lo cual es lógico, porque si no, yo creo que la gente acabaría con un dolor de cabeza vomitando en el suelo. Y que va a haber un control de calidad para asegurar que todo lo que se haga, todo el software que se saque para este aparatito, pues esté a la altura. Con lo cual Sony parece que se lo está tomando en serio. Agradezco también su sinceridad, como dijo Jorge, dijeron, mira, hace este aparato, no es como el Oculus Rift. Está bien que lo digan también. Sí, está bien. Sony, ya sabemos que no suele ser tampoco muy sincera en ese aspecto. Y bueno, estoy contento, pero es un poco lo que dice Oscar y lo comenté yo en mi canal. O sea, lo malo de este VR es que está limitado a PS4. Solo que salga en PS4 y ya está. No es como Oculus, que yo estoy seguro que tendrá millones de aplicaciones. Incluso la comunidad también hará cosas para Oculus, ¿no? Pero hombre, yo no descarto en el futuro, si ve que Sony que esto tiene éxito y que la gente le mola el VR, pues que peguen el pelotazo y lo saquen para PC. Ya sé que es un sueño un poco imposible, pero bueno, cosas más raras se han visto, ¿eh? Yo también le veo otro problema, y es en la esperanza de vida. Porque PlayStation 4 tiene 3 años ya, o va a hacer 3 años. Bueno, pero... Y tendrán que hacerlo compatible con PlayStation 5. Sí, o hacer una versión superior para PlayStation 5, que eso es otro problema. Sí, sí. A no ser que sea una actualización gratuita, que lo veo difícil. Mira, yo le veo, Oscar, que este va a ser un modelo de casco VR de transición. Es que ese es el problema. Tendrá una vida corta. Porque incluso técnicamente... Como aparato, ¿eh? Como lo que es casco de realidad virtual, está muy por debajo de la línea de los cascos que están saliendo. Sí, claro. Normal, ya. Entonces, se ve en el precio. Si se tiene en cuenta que probablemente los cascos que consideramos hoy día tochos, dentro de 3 años a lo mejor, son totalmente distintos, han salido modelos superiores. Ahí está el problema. La esperanza de vida mi miedo sobre PlayStation VR. Vamos a ver, es que hablamos de consolas. No puedes sacar precios disparatados porque la gente te va a hacer así con el dedo. No, claro. La jugada de Sony ha sido sacarlo a mitad de vida de PlayStation 4. Sí. Lo más lógico sería haberlo sacado de lanzamiento en una consola. Es decir, que el usuario viera que se pueda aprovechar durante toda su vida. Les va a ir bien porque ellos lo que quieren es anticiparse a absolutamente todo, sacarlo en masa y meter el VR ya, ser los primeros. Y también te digo una cosa, PS4 está triunfando y eso también es un añadido para que saquen VR. Y si sacas VR junto a PS4 y la consola no tiene un buen inicio, igual te comes el stock del aparatito de barras, ¿eh? Joder, tío, pero es que con eso, o sea, en ese aspecto pasa con todo, incluso con la propia consola si fuera un fracaso. Oscar, pero un add-on tan caro, no puedes sacarlo con la consola de lanzamiento porque es que ya añades un plus extremo de precio, ¿eh? Y vamos con otra noticia y vamos a hablar de uno de los anuncios que, bueno, a mí más me han llamado la atención de esta semana, que es que va a haber un nuevo juego de Oddworld. De Oddworld Inhabitants, el estudio de la saga Abe's Odyssey, ha anunciado un nuevo juego en el que el protagonista va a ser Abe. Y bueno, lo único que han desvelado pues es una breve descripción del juego, de la historia, que me hace sospechar algunas cosas. Bueno, dice lo siguiente, dice: tras vencer a Mulok el Glucon, su antiguo jefe, el antiguo jefe de Abe, y el habitante más malvado de Rapture Farms, Abe se encuentra junto a otros 300 Mudokons emancipados, sin comida, agua o lugar al que llamar hogar, atrapados en el desierto. Bueno, encuentran un consuelo, un brebaje, una deliciosa bebida que tendrá pérfidas ramificaciones en su nueva libertad. Y a mí esto me recuerda mucho a Abe's Exodus. Yo no sé si esto se trata, porque ellos están diciendo que esto es nuevo. Y yo no sé si esto se trata de un remake del Exodus, porque no se llama Exodus, se llama, el juego se va a llamar Soulstorm, ¿no? Según comenta la web, este juego va a salir a finales de 2017, es decir, finales del año que viene. Y para ir abriendo boca, pues se han abierto, lo que digo, esta web en la que poco a poco van desvelando algunos detalles del modelo gráfico de Abe y van a ir desvelando detalles sobre el propio juego estos días. De hecho, tienen un sistema de que cuantos más likes le das al tema, quieren conseguir comunidad, pues más cosas desvelan. Entonces la gente pues está un poco a ver si desvelan cosas nuevas. Y bueno, llama la atención en este juego. Para mí es una noticia de la hostia, porque Oddworld Inhabitants es un estudio que se ha dedicado siempre a estas sagas, ¿no? A ese mundo que han creado. Y joder, sin sacar nada nuevo ya muchísimo tiempo. Muchísimo, desde Stranger Wrath. Y en general, todos o casi todos los juegos que han sacado estos tíos son buenos juegos. O sea, te puede gustar más o menos, pero son buenos títulos. Solo tienen una pega. A ver, Gaspar. El que fue exclusivo de Xbox. Bueno, sí, a ver. Pero después salió en todo caso, en la historia de PlayStation, ¿verdad? Sí, también. Pero sí, también. Pero fue un truñaco exclusivo de Xbox, una mierda, sí. En todo caso, es una noticia cojonuda, porque a mí, por ejemplo, yo espero que tenga formato parecido a Abe's Odyssey, ¿no? Un 2.5D y tal, porque esos tíos haciendo niveles son la hostia, son magistrales. Hacen muy buenos niveles y hacen juegos realmente divertidos. Son juegos muy buenos, ¿eh? Iba a decir, yo he leído en distintos foros, algunos ingleses y tal, que en teoría lo que anunciaron es el remake del 2, que tenían pensado hacer un remakear la trilogía original que habían hecho. Y la teoría que anunciaron es un remake del 2. Sí, pero el tema es que es raro. Es raro porque... Y aparte coincide, porque es justo el final del 1 lo que te cuenta. Date cuenta que, por ejemplo, el primer remake se llamaba Abe's Odyssey New Antastic. Y este simplemente le llaman Oddworld Soulstorm. Yo no sé si es un nombre en clave o si es verdaderamente un juego nuevo. La descripción es muy parecida, porque Abe's Exodus empieza en el desierto, están caminando y encuentran las bebidas estas, que bueno, descubrimos en el juego, esto no es spoiler porque lo descubrimos en la intro, prácticamente. ¡Hala, ya me has jodido la intro! ¡Joder, macho! Descubrimos que estas bebidas se hacen con huesos de los Mudokons, con el polvo de los huesos de sus antepasados, que los desentierran, pues hacen esta bebida. Y de hecho es muy cruel, porque ves la intro y ves cómo tienen a bichos del Mudokons, de la raza de Abe, que les cosen los ojos para que no puedan ver que están desenterrando huesos de su propia raza, ¿no? Joder. De sus ancestros. Es terrible. Y el tema es que, bueno, ese Exodus, yo había jugado en su día, no me lo acabé. Me hice la mitad del juego y tal. Estaba muy bien. Era más de lo mismo, pero había novedades. Pero yo, la verdad, quiero pensar y me encantaría que este juego, el Soulstorm, pues sea otra cosa, sea algo nuevo. Porque ya había ganas de una aventura nueva de Abe. Y esperemos que lo sea. Bueno. Bueno, y vamos con más noticias y vamos a hablar de Microsoft. Porque Chris Charla, que es el director de ID@Xbox, este tema donde suben los indies y todo esto, confirmó que Microsoft permitirá el juego cruzado con otras plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a leer el comunicado y luego hablaremos del tema. Dice lo siguiente: además de ofrecer juego cruzado entre plataformas de forma nativa entre Xbox One y los videojuegos de Windows 10 que usen Xbox Live, con esto también permitimos a los desarrolladores que ofrezcan cross-network. Esto significa que los jugadores de Xbox One y Windows 10 usando Xbox Live podrán jugar con jugadores de otras redes de juego online, ya sean de consola o de PC. Obviamente depende de los desarrolladores ofrecer esta característica, y los jugadores de Xbox Live siempre tendrán la opción de escoger jugar únicamente con otros jugadores de Xbox Live. Bueno, esto ya lo comento yo. El primer juego que va a tener esta tecnología es el Rocket League, juego que podéis encontrar en Steam fácilmente, que comentan que será compatible con Xbox One y con otras plataformas de PC que no sean Windows Live. Es decir, probablemente sea compatible con Steam, que podamos jugar desde nuestra Xbox con jugadores de Steam. Esta función de Cross Network abrirá la puerta a futuros multijugadores cruzados entre Xbox One y PlayStation 4. Es decir, realmente lo que está diciendo el tío es que ellos tienen la tecnología, ellos ofrecen la posibilidad a los desarrolladores de que si quieren hacer juego cruzado con Play 4 o con otras consolas puedan hacerlo, pero evidentemente esto no depende de Microsoft, esto depende del desarrollador y depende de Sony, de si Sony quiere acceder a esto, pero realmente sería un progreso. Me hizo gracia el acercamiento a Sony, porque Sony dijo, bueno, sí, podría ser, pero en plan, como insinuando que tendrían que hacerse derogar un poquito más, ¿no? Que Sony, Microsoft tendría que quizás tener una actitud un poco más agresiva con ellos para convencerles. ¿Os imagináis? Esto sería la hostia. No. Guerras entre PS4 y One. Es que eso crearía bandos. Crearía bandos. Dirían, esos hijos de puta de PS4. Yo, sinceramente, por el bien de la humanidad, no lo veo. Yo espero que no lo hagan. Wow, porque sería la hostia. Sería la tercera guerra mundial. Call of Duty entre peña de One y PS4. Los de PS4 tendrían ventaja porque va mejor frame rate. Pero sería la puta hostia, tío. Sí, pero. Imagínate The Division en la zona oscura. Sí, pero mira. Gente de Xbox. De Xbox One. No, no es justo, tu juego mejor. Y los de Sony PlayStation. Buah, pues tú tienes mejor mando. Mierda, joder, tío. Sí, tío, me vas a ganar. Eso sería la puta hostia. No, bueno, tío, tercera guerra mundial, modos, eso no va a existir. De todos modos, ¿qué va? Este sistema no tiene efecto retroactivo, es decir, no porque lo fueran a implementar ahora significaría que todos los juegos anteriores. Pero tampoco sería tan difícil de hacer una cosa. Eso sería que crearían juegos. Los próximos multiplataformas, si fueran compatibles con esto, ya irían pensados a este tipo de juego. Y lo más probable es que estuvieran muy limadas las versiones precisamente para eso. Pero Jorge, en los Call of Duty sabemos que sale uno cada año, así que seguro que hable un Call of Duty que puede ser compatible con un sistema. Yo no digo que no lo vaya a ver, lo que digo es que probablemente en esas circunstancias harían los juegos muy muy parecidos para que no haya esos problemas de frame rate y esas ventajas. Bueno, eso es cierto. De todas maneras, en un juego de este estilo, en un juego de disparos, hacer compatible el online de consolas y PC es inviable por la razón de que el que jugara en PC se los iba a follar a todos. Me acuerdo de un juego que salió compatible para PC 360, que era un shooter en primera persona. No recuerdo el puto nombre, coño. Se me ha olvidado. Alien Colonial Marines tiene juego cruzado. No, pero no sé, era otro. Y es horrible jugar con la gente de PC, te lo aseguro. Se me ha olvidado completamente. Es que está claro. Y Rock League, por ejemplo, tiene juego cruzado entre Play 4 y PC. Pero es diferente. Yo estoy seguro de que la mayoría de la gente, o gran parte de la gente que juega Rock League en PC, lo hace con el mando de 360. Pues, sí, probablemente. O tendrá un filtro también para meter a gente, efectivamente. Sí. Pero ojo, con respecto a lo de los shooters, vamos, también hay que contar que habrá gente con mando que sea jodidamente ninja. Sí, que sí, pero eso no es lo mismo. Y de hecho, el Black Ops 3 en PC, los anteriores creo que no, pero en PC si le metes el mando tiene auto-aim como en consola. O sea, es una ventaja, pero es que con el ratón da igual. No hay ventaja. Muy ninja que seas con mando, tío. Medianamente decente con ratón te funde. Mira, llegué a tal maestría en Quake 3 de Dreamcast que jugando con peña con ratón y teclado los ganaba. Era la puta hostia en ese juego, no es una exageración. Era pues la puta hostia, gente que jugaba con mando, con teclado y ratón serían eran unos ñordos. Seguramente serían unos ñordos. Pero bueno, quiero decir, este juego, que a ver si alguien encuentra, joder, salió en 2008. Y era compatible, o sea, se podía jugar online tanto con gente de PC como 360. A ver, te lo busco. No recuerdo el nombre, carajo, se me ha olvidado. Salía un tío con un pelo blanco en la portada. Lo estás oyendo. Ay, santo, me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Y tuvo bastante fama en su día, ¿eh? Pero ahora mismo no recuerdo el nombre. A ver si Oscar lo encuentra, sí, viejo. Bueno, pues mientras Oscar lo busca, vamos con otra noticia y vamos a hablar de Tequila Works, porque parece ser que la compañía española ha anunciado que esta semana ha recuperado los derechos de Rime, que deducimos, por lo que sabemos del juego, que eran propiedad de Sony porque tenía una exclusividad, ¿no? Bueno, pues han anunciado que han recuperado estos derechos y que siguen trabajando en el proyecto. Pero de todos modos, hay algo que no parece estar muy claro en este proyecto, porque Según otras fuentes, otras páginas web que han sacado la noticia, Sony se enteró de la noticia por el propio Twitter. Es decir, no parece ser que no les habrían confirmado esto en persona, digamos. Y no se sabe muy bien cuál será la reacción de Sony a este tema. Por otro lado, ya existían desde hace un año polémicas sobre el progreso de este juego, el desarrollo de este juego. Porque según el propio Shuhei Yoshida, que lo comentó el año pasado, habían estado un año sin recibir ninguna actualización del juego, ningún avance. Desde Tequila Wars han confirmado que siguen trabajando en ello, pero como digo, esto es pinta un poco raro por este tipo de cosas, ¿no? Estas polémicas así y tal. Evidentemente nosotros no conocemos de la misa a la media, pero siempre es un poco extraño que ahora de repente el juego no vaya a ser exclusivo. Eso es que Sony a lo mejor, pues, no sé, se encontró algo. O, de hecho, el propio hecho de que Sony diga, o se rumoree que diga, que no están informados de este tema, pues también es extraño. Hay un asunto en... Este asunto se ha levantado mucho humo, mucha especulación, ¿no? Porque en NeoGAF salió un post, un macro post sobre esta noticia, ¿no? En el que, bueno, la gente se hacía primero la pregunta de, ¿eso significa que Rime será multiplataforma? Hay que decir una cosa, lo primero, el Tequila Wars ha comentado que de momento el juego sigue estando en desarrollo únicamente para Play 4. No han confirmado ninguna otra, se les ha preguntado, ¿eh? No han confirmado ninguna otra plataforma. En todo caso, se comentan también una serie de cuestiones un tanto turbias con respecto al desarrollo de Rime. Se comenta que las versiones que hemos visto en los diferentes E3, los diferentes vídeos, eran versiones no jugables, eran puras demos animadas, simplemente. Era todo CG, parece ser. Todo, bueno, CG no sé exactamente, pero era todo animado, era todo, vamos, un script. Y que probablemente se comenta que del juego no habría nada tangible a día de hoy, siquiera. Se comenta también que Sony podría haber empeorado sus relaciones con Tequila Wars debido a este tema y a la falta de solvencia en las fechas de entrega que Sony exige a sus desarrolladores, ¿no? Entonces se especula con la posibilidad de que fuera la propia Sony la que les dijera, oye, ¿os ponéis las pilas o pasamos de Rime, ¿no? Porque recordemos que cuando Sony hace, digamos, se apropia de una IP, pues sino paga al equipo de desarrollo para que pueda terminar el juego. Esto es bastante turbio, ¿eh? Por cierto, me lo comentó Angus, el juego que decía era Shadowrun. Justo te iba a decir, pero no salió un tío con el pelo blanco en portada. No duró mucho en 360. Sí, lo encontré aquí, te iba a decir, a ver si es este. Sí, correcto. Volviendo al tema de Rime. Iba a comentar. Parece ser que no saben todavía, por lo que hay también en el post ese, ¿qué concepto era el juego? Han probado con algo de puzzles, han probado un plan Tower Defense, han probado con Battle Light, dicen que están perdidísimos, no saben qué jugabilidad darle. Y que realmente lo que le he mostrado era vídeo, o sea, no había nada tangible. Aunque es cierto que hubo demostraciones a prensa. Imagino que la prensa algo tuvo que ver. Bueno, pero que la prensa no tiene por qué corresponderse con la realidad. Mira The Last, joder, se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo se llama este? Killzone 2. The Last Guardian. The Last Guardian, perdón, se me fue la ola ya. Hombre, yo lo que me parece sorprendente es que Sony apoyase este proyecto cuando realmente no había nada. Hombre, también te comento que, por ejemplo, este estudio Tequila Wars, pues tenía cierto bagaje. Sí, venía a hacer Dead Knight. Sí, eso lo sé. Sí, le dio cierto renombre. Un estudio con fama, pero es decir, tú cuando presentas un proyecto, es un proyecto que ya tiene visos de convertirse en algo tangible, ¿no? Digo yo. Sin embargo, esta información, que reitero, se ha producido en los foros de NeoGAF, la fuente se supone que es anónima, etcétera, etcétera, contrasta con otra noticia adicional, que es que parece que Tequila Wars se ha mudado recientemente de oficina, una oficina más grande, y está en proceso de contratación de personal. Eso significa que hay dinero, porque si no, no contratas a personal, eso está muy claro. Pero contrasta también con otra información que es totalmente cierta, que gran parte de los profesionales que empezaron a trabajar en Rime fueron abandonando el proyecto. Es decir, pues básicamente buena parte de Tequila Wars en este momento que están trabajando en Rime no han tocado antes ese proyecto. Acaban de incorporarse, como quien dice, ¿no? Entonces es un poco turbio este asunto. Y la verdad, pues a mí... Pero tampoco tiene por qué ser una mala noticia. No digo que sea así. Lo que pasa es que la imagen que se ha proyectado con respecto a esto, a mí me parece que es bastante negativa con respecto a otros estudios españoles, ¿no? Porque se ha proyectado una especie de imagen de incompetencia. No sé si es cierto o no es cierto, pero en los foros, especialmente norteamericanos o anglosajones, ¿no? Están comentando pues que, les están que dando esto estopa. Es un desastre, les están dando muchísima caña y claro, es... En parte es una muy mala imagen. En el propio Post de Gaf decía que una que en parte también el estudio estaba cogido porque había pedido ayudas al Estado. Y España le había dado dinero para sí. ayudas públicas de y hecho, tal. Y que tochas, si lo cancelan van a tener muchos problemas porque tienen que volverlas. Y las más tochas se lo dieron a Y están en ese aspecto dicen que también están bastante jodidos el estudio. Bueno, habría que ver si fue... En realidad yo no sé cómo ha sido este tema, pero si fue la propia Sony quien dijo, bueno, no queremos ya más este juego, los derechos, os los cedemos, previo lo que sea, o si realmente Tequila ha insistido en cogerlos y, en fin, no sé, realmente porque esto es especular, lo que estamos haciendo es especular. Claro, a lo mejor Tequila se ha dado cuenta de que no podía cumplir con Sony, quién sabe. No podía cumplir con los plazos o no se sabe. Eso está claro que no lo sabremos, pero bueno, yo en todo caso me gustaría cortar una lanza en favor de Tequila Wars y animarles a que saquen el juego. Quiero decir que yo, por supuesto, les apoyamos y no dudamos de su... Pues de su yo casi atrevería a decirme que el juego no saldrá. Bueno, lo veremos, lo veremos. Mira que eres poco optimista. Yo pienso como vosotros. Siempre, hay que pensar negativo. Yo creo que ojalá estos sean simples rumores y todo esté yendo bien. Y bueno, a mí el trabajo que lo que habían mostrado me parecía acojonante. Pero también digo, si esto fuera verdad y si realmente pase esto, pues me daría muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza. La imagen que le darían los desarrolladores españoles al mundo, ¿no? Pero tampoco tiene por qué ser eso. Me daría vergüenza. Fijaros que a Naughty Dog le pasó con Uncharted 4. Porque son... Ya, lo que pasa es que Naughty Dog, Oscar, es un estudio que... de una trayectoria, una solvencia tremenda. Sí, no me refiero a efectos de lo que pueden hacer en el juego, sino que ellos tienen los recursos perfectamente para tirar todo y volver a empezar. Tiene un señor bagaje detrás. Estamos hablando de que durante el desarrollo de un videojuego pasan cosas, gente se va, gente viene. Sí, No tiene por qué ser algo malo. Aparte es un estudio que pertenece a Sony. O sea, Sony no te está financiando. Tú perteneces a Sony y Sony le interesa que saques el juego porque perteneces a Sony. Pero Tequila era un estudio que se asoció a Sony para hacer el título. También sí, es un estudio pequeño. Bueno, lo veremos. En todo caso, desde aquí, desde Complejo Anda, queremos que el juego salga. Animamos a Tequila Wars, mucho ánimo a los que estéis trabajando allí. Y ojalá pues sea posible que nos brindéis ese Rime, que es un título que estamos deseando probar. Seguimos con más noticias. Y nos vamos con la noticia de la semana. Obsidian anuncia un nuevo RPG. ¡Oh! South Park 3. Esta es para mí, esta noticia. No. Es para mí. ¿Cómo que para ti? South Park 3. Y para Oscar también. South Park 3. No. Creo que no va por ese estilo. Oye, va por el estilo guay. Se retrasó. No lo hace Obsidian, Lo hace Ubisoft, pero... No, pero aún así. Lo hace Ubisoft, sin... Bueno, ¿tú jugaste al 1? No, pero si no lo hace Obsidian. Esta es otra noticia más de la... ¿Va a hacer estudio original? No, pues ya está. Noticia de Jorge. Otra noticia más de la Game Developers Conference. Obsidian ha mostrado un primer tráiler de su nuevo RPG que se llamará Tyranny. Tiranía en castellano. Y es un juego que sigue la línea de Pillars of Eternity. Es muy similar. Típico juego como Baldur's Gate, con vista isométrica, gráficos pre-renderizados, y que trae una novedad importante, que es que por primera vez en un juego de este tipo interpretamos a los malos directamente. El mundo ha vivido una gran guerra, de la que solo quedan ruinas, y el mal ha salido ganador de esa guerra. Entonces nosotros interpretamos en el juego a un comandante de los ejércitos del mal, de los ejércitos de Kairos, que visitará las tierras devastadas por la guerra y decidirá si infundir lealtad o infundir terror entre los habitantes, pues los supervivientes de esa guerra. ¡Terror! ¡Terror! La verdad es que la premisa es muy interesante porque, ya os digo, un juego de estos pues no se han visto cosas así. Siempre es el típico juego en el que eres el héroe, que empiezas desde abajo y tal. Y en este, pues, empiezas siendo un villano. Luego, el destino que elijas será cosa tuya. En cualquier caso, aún no hay fecha de lanzamiento, pero sí sabemos que saldrá este mismo año. Esto es una sorpresa porque no se esperaba un juego nuevo de Obsidian este mismo año. Y será exclusivo para PC y Mac. Cuestión off topic, antes de seguir con esta noticia, esta buena noticia de un nuevo juego de Obsidian. Gaspar, tú en Total War eres de los que después de una batalla, cuando asedias una ciudad y tal y ganas la batalla y tal, saqueas, ¿verdad? Saqueas sí, a la me dan mucho por culo. Y mata a los sobrevivientes. Y es más, soy tan cabrón que si me obligan a retirarme de alguna provincia. Mira, una vez me contraatacó Francia, me metí ya 5 o 6 provincias, las dejé vacías. Eres Gaspar y temible. Las basé todo, hice... Gaspar y despiadado. Destruí todo, molinos, Gaspar... todo. Los dejé peladas y me concedí y dije yo, Gaspar, no, no. Fascinante. Tierra quemada. Menudo cabrón. Sí, Gaspar. Sí. No hace esclavos. Hace ahí no se salva hace nadie, cementerios. Buena noticia. Independientemente de cómo sea el juego, cualquier cosa que venga de Obsidian es buena noticia. Sí. Yo, así que perfecto. De hecho, estoy jugando últimamente el Pillars of Eternity, que yo lo había. Bueno, lo había pillado tarde. Y la verdad es que. Me está gustando mucho el juego. Y no sé, me mola que vayan a sacar más, que revivan este género, porque la verdad es que está muy bien. Y lo hacen muy bien, sí, Obsidian. Correcto. Precisamente lo hacen bien porque ellos estaban ahí cuando empezó todo. Entonces saben de qué va el tema. Pero esto de ser malo, ¿podrá ser malo, malo, malo? Hombre, claro. ¿O será un rollo Darth Vader que te podrás redimir al final? En no, plan super previsible. Yo creo que te empieza siendo malo y tú podrás decidir si hacerte bueno o seguir siendo malo y un hijo de puta. Seguro que el malo tiene una razón para ser malo, pero pasa algo para que cambie de bando. O pasa algo para que, si tú quieres, cambies de bando. Ya sabéis que estos temas siempre... Va, estos juegos son muy libres, en cuanto a las opciones que te dan. Sí. Entonces, quién sabe, a lo mejor pues puede ser un villano y continuar donde empezaste, ¿sabes? Interesting. O incluso traicionar a tus jefes y hacerte tú con el poder. Es que eso no es interesante, sabemos, es interesante. No lo sabemos, pero son especulaciones. Bueno, tendrá más tipo de elecciones, o sea, poder claro. Elegir mejor que en Fallout 4. No, eso seguro. Eso seguro. He jugado mucho Fallout 4. No he jugado nada, pero sé las noticias, tío. Yo he jugado Fallout 4 y sí, yo también he quedado bastante. Mejor no hablemos de elegir, mejor no hablemos. Bastante frío con él, sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a irnos al foro. Antes de irnos al foro, os voy a recordar que tenemos un concurso. El concurso de la Lambda Mascota. ¿Qué quiere decir esto? Queremos no hacer sé. Un... David, joder, lo propusiste tú. No sé, pero Lambda Mascota creo que no es fácil, difícil de deducir. Pero voy a explicar las bases del concurso. Explica. Artistas que escuchéis en el Complejo de Lambda, queremos que nos invitéis a ver vuestras creaciones, que nos mostréis... vuestras propuestas de mascotas para el Complejo de Lambda, nos las enviéis porque estamos haciendo un gran concurso en el que la mascota vencedora, el que gane la mejor mascota, recibirá un premio cuantioso, lujoso y solz, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos que nos mostréis vuestras creaciones y nosotros haremos al final de temporada una votación, una macrovotación entre la gente para que voten a la mejor mascota para el Complejo de Lambda. Mascotas que recientemente no hemos recibido ninguna. La cosa está enfriando, David. ¿Qué tienes que decirle a los artistas que escuchan el Complejo de Lambda? Los artistas deben crear, es su obligación crear arte. Y nosotros, y fíjate que nosotros estamos dejando temas en esa temporada. Si Doom, sí. que si los trodones. Sí. Que si, bueno, los trodones. Los trodones más es esa temporada, de antes. En esa temporada. Es como los dinosaurios o yo qué sé. Pero por ejemplo, el otro día tuvimos meme nuevo en el Complejo de Lambda, el mono cazoide. Y en Monocazoide tuvimos una mascota de Monocazoide. O sea, la gente está actualizada con respecto al Complejo de Lambda. Sí. Entonces, llamamiento sobre estos temas, ¿no? Estos temas. Hay que ponerse las pilas. Efectivamente. Más cosas, señor Oscar. Ahora sí. El foro. Venga, va. Listo. Ok, Oscar, venga. Vale, PHF Ceramic dice, pues viendo cuándo ha subido Bono el vídeo del unboxing y la fecha del programa, o el juego es más corto que las mangas de un chaleco, o Bono le ha metido un vicio de tal magnitud que podría entrar en Proyecto Hombre. Dabuno, después de casi un año de saber de Colat, la semana pasada, y dice entre paréntesis, antes de ver por Twitter que Bono lo compró, pensé en él de nuevo, concretamente en su banda sonora, y pasarle a Bonoman la canción de los créditos, Farewell. En cuanto escuché ese tema, inmediatamente identifiqué la voz de la cantante y quizá Bono hiciese lo mismo. La primera vez que escuché Room of Angel de Silent Hill 4 fue porque él lo puso en uno de los programas. Mime replica a Dabuno y dice: desconocía que McGlynn prestara su voz para un tema de este juego. Lo cierto es que es bastante identificable después de descubrirla en los temas vocales de la banda sonora de Silent Hill 3. A mí también me ha pasado lo de reconocerle la voz en el doblaje de algunos juegos, incluso en personajes secundarios como Pisha del, no sé qué es esto, VTMB. Son las siglas de supuestamente un videojuego. Brutal Vomit, recuerdo que de este juego había oído hace un tiempo y me pareció interesante. Después le perdí el rastro completamente hasta ahora, que me lo han traído a la memoria de nuevo. Así que más atento en el análisis, que espero ahora sí poder escuchar en vivo. Así que empiecen puntuales. Bueno, creo que hoy... Regular. Sí, regulín regulán. Sonerón 84, Bonanit, gente. Hoy estaré muy atento al análisis porque hace tiempo que le sigo el rastro a Colat. Pero aún no acabo de decir si pillarlo o no. A ver si Bono me convence. Venga, va, ritmo, a por el programa. Y becarios no. Yo también estoy con Sonerone, al precio que está actualmente Colat, a ver si David me lo vende. Axelito 397, que por cierto es su primer mensaje en el foro, así bienvenido, que bienvenido al foro. Llevo escuchándolos desde hace 2 meses por iVoox, son muy adictivos. Las últimas dos veces que he tratado de escucharlos en vivo, Battletoads la camconeado. Explico, siempre me toca escucharlos incompletos en vivo porque Battletoads pierde la conexión y tengo que esperar 3 días para poder escuchar el show completo. Comento, es que a cierta hora en Battletoads se corta la emisión y a veces nosotros nos pasamos considerablemente de la hora. A veces entonces, no, pero solo a veces, ¿eh? A veces no. A veces. Siempre. A veces cumplimos. Hay veces que no, muy pocas, pero hay veces que no. El caso es que si alguna vez se os corta en Radio Battletoads, no os preocupéis, podéis ir a twitch.tv, buscar el perfil El Complejo Holanda y ahí pues podéis ver nuestra emisión. Dice, El Complejo Holanda es el Street Fighter 5 de la radio y se ríe. LOL, de todas maneras, se les perdona. Gracias por hacer mi día en la oficina más corto. Pero no. Tan malos no seremos, ¿eh? Pase de Street Fighter de 5 de la radio. Tenemos potencial, pero nos falta contenido. Denis el Azul, con ganas de escucharos, aunque el juego de hoy no me interese porque no me va el género del terror. Ya solo con oír la sensual voz de David me conformo. Bueno, eso y el resto del programa, a ver qué noticias nos contáis. Pero hoy el análisis lo hace Gaspar, me parece. Undercore, buenas Doom a todos. Y pone al niño de internet con la cara del marine de Doom. No os perdáis ese gif, por favor. ¿Cómo se llama marine de Doom? ¿Cómo sabes cómo se llama? Yo que sé, marine. Marine con casco calvo. ¿No sabes el nombre? No, tío, que voy a saber. Nombre. ¿De verdad que no lo sabes? Joder, si yo te dije mil veces que a mí Doom ni fu ni fa. ¿Sabes cuál es la respuesta? Que no tiene nombre. Ah, pues bueno, pues marine. Entonces ya te la di, marine. David, no. Le acabas de plantear a Oscar una pregunta trampa. Por supuesto. Y acerté. Lisbeth, buenas noches a todos. Aunque yo estos juegos no me atrevo a jugarlos porque me da miedito, como a Jorge, lo cierto es que el otro día vi el unboxing de David y me interesó muchísimo la historia que había detrás. Así que tengo ganas de saber cuál es la opinión final del complejo sobre él. Vamos un viernes más a por el programa. Yo si queréis sigo, ¿eh? Manu Vodka, ¿qué pasa, gente? Otro viernes más. Colat es un juego que me estoy pensando seriamente de comprar. No sé quién se encarga del análisis, pero en sus hombros cae la responsabilidad de mi decisión. Y por último, el último de esta tanda, Brutal Vomit. Yo lo tengo claro. Doom igual a 4 letras, Quake igual a 5 letras, 4 más 5, 9, 9 igual a 3x3, 3, Half-Life 3 confirmed. Y con esto lo dejamos y por esa ahora. Esa es la operación matemática. Siento defraudaros, pero yo en el complejo de Holanda solo caliento silla, no analizo ni hago nada. Así ya, que está no claro, pero no hace falta que digas nada si la gente ya lo sabe. No habla contigo. Sí, a callar. Estás hablando al aire, joa. Bueno, vamos a irnos con un poco de música, señor David. ¿Qué vamos a escuchar? Hoy traigo puta mierda, Víctor, así que intentaré poner la puta mierda que sea menos nociva para vuestra vale, salud. Vale, pues lo menos nocivo para vuestra salud sonará inmediatamente y volvemos con Solz y no Solz. Thank you. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis que podéis escuchar todas las semanas en nuestro podcast, en complejolanda.com, en iTunes y en iVoox. Por supuesto, agradecemos mucho vuestros comentarios, siempre los revisamos. De hecho, alguna vez tenemos que hacer aquí en el Complejo Landa, es algo que propongo yo aquí, el mejor comentario de la semana, pues el más productivo y que haya aportado algo, ¿no? Pues a lo mejor comentarlo de vez en cuando aquí en la radio. Es algo que tenemos que valorar. Así que os animamos a que comentéis. No pasan desapercibidos vuestros comentarios. Otra cosa. ¿Sabías, Oscar, que estamos en redes sociales? Sí. De hecho... No, yo no lo sabía, no los conocía. Joder, Gaspar, pues estamos en redes sociales. Estamos en Twitter, somos Complejo Dado todos juntos, estamos en Facebook. A raíz de la noticia que vas a comentar y dónde nos podéis encontrar, hemos crecido un poco en PlayStation. Estamos en la comunidad de PlayStation, podéis buscar el Complejo Landa y hemos crecido por el efecto buscador. Sí, porque yo hacía semanas que no me conectaba a la PlayStation 4 y el otro día, perdón, ayer, creo que vi 315 personas ya. Madre mía. 315. A pesar de que David sude de ello, tío, es flipante. Claro que sude de ello porque no soy el jefe. Es que David solo. Yo David, si no puedo gobernarnos. Solo funciona si es el jefe, ¿verdad? Claro, sí, te di todo tipo de mando, no, ahí, tío. Tienes que renunciar tú y dame todo el poder a mí. Ah, no, eso creo que no se puede. Si quieres, lo borramos este y lo refundas tú de cero. No, tío, eso no sería demasiado cruel hasta para mí. Bueno, en todo caso, le queda por poder nombrar administradores y tal, a lo mejor. No, si ya le di plenos poderes a David. Ah, bueno, es igual. En todo caso, estamos en Facebook también. Estamos en Steam, donde somos 1179. La Master Race, Oscar. Está bien, está la bien. La Master Race. Sí. Yo de vez en cuando lo geo, ¿eh? Leo los comentarios, veo quién es el jugador de la semana. Que por cierto, estos días está Dogo Argento. Creo que está siempre Dogo Argento como jugador de la semana. Sí. Un saludo para Dogo. Vez también. ¿Tú qué ibas a estar, joder? Una vez estuvo David. Sí, pues no sé. Fue una vez que Dogo Argento no le apetecía jugar al PC. Tenemos también en Steam sistema de mentor. Es decir, que podéis seguir nuestro contenido. Entréis a la tienda de Steam. Si nos seguís en mentores, podéis. Imaginaos, voy a ver Firewatch y vas a la página de la tienda porque lo ves de oferta. Y entonces abajo ves una frase de Complejo Landa diciendo: este juego mola o este juego no mola. Y puedes pinchar y accedes directamente al análisis. Aquí la tecnología es la hostia, Oscar. Pues sí, la verdad. Flipante, es que sí. Tío. Es la hostia. Sí. Estamos también, ya lo he comentado, en Twitter. Y estamos en YouTube, en el Complejo Landa TV, con secciones adicionales a este programa. Mucho gameplay. Tenemos vídeos de opinión. Tenemos Jorge sobre ruedas, tenemos Oscar Juega, tenemos un Nube en Dark Souls, los videoblogs, etcétera, etcétera, etcétera. No os perdáis los vídeos en el Complejo Landa TV en YouTube. Y por supuesto, estamos también en nuestro chat en IRC Hispano, donde tenemos conectados ahora mismo a Andy Andará, Darth Maul. Es verdad, desapareció. Darth Maul desapareció. No sé, debieron partir a la mitad o algo así. No, al contrario, está acabando su examen de Sith. Está intentando reconquistar la galaxia. Sí, los últimos pasos como aprendiz. Está en rehabilitación. Tenemos también a Andore, a ATDR o ATR. Tenemos también a B de Radagast. A Becarios en el Complejo Landa, no, ¿eh? Becarios en el Complejo Landa, no, ¿eh? Vale, David. No. Sí, tío. Ahora es como Pedrero, Víctor, tío. Está absorbiendo el problema. Tenemos a Monoman Quinto Isidro. O en Monoman versus Isidro. Monoman versus Superman Salt of Justice. Brutérrimo Tocho Uberchetao. Criogenizarme hasta Cyberpunk 2077. Es buena opción esa, sí. Eso está bien, sí, me mola. Tenemos también a Tabuno, Denis de Azul, Ducha, El Gordo Cabrón. Este no es un nick gay bot de chat. Es porque la gente se pone nicks a veces y el IRC Hispano interpreta como que es un nick gay y le entra directamente en chats gays. Y eso ha pasado, ¿eh? Ha pasado en el Complejo Landa. Tenemos a este sí, Femi Nazi. Es Femi-Nazi, pero con C. Tenemos a Galaxia, Gaspar Retratado. Tenemos también a Gaspar. Has quedado retratado. Vale. Me siento orgulloso. Has quedado retratado, Gaspar. Has quedado expulsado. Has quedado retratado. Retratado. Hitman. ¿Dónde vas? Hitman estrena al Madrid. ¿Cómo que estrena, tío? Pone aquí. No, entrena, pone entrena. Entrena, joder. Tenemos a Juan SZ97. La música de David me pone. David, hay gente aquí a la que le encanta la música que pone. Siempre te queda un roto para un descosido. Qué mal gusto. Madre mía, sí. Tenemos también a Las bolas calientes de Tito Florentino. Tenemos a Matt Frager, un saludete de Emilio. A Oscar, está ciego. Ya no tanto. Paco Goal, Pandaria. Prederol, pone Prederol en FF utiliza Aspir. Es una habilidad de Final Fantasy. PS4.5 por el culo te la inco. Tenemos a Robillo, un saludete. No, pero espera, espera. Explica qué tipo de habilidad es Aspir en Final Fantasy. Es una habilidad absorber, creo que es vida, ¿no? Un poquito de vida. PM. No me acuerdo. Pedrerol absorbe. Pero, tiene que ser similito. Sí. Sí, sí, sí. Es como que absorbe. Es que no te has reído. Pero es que no me dice tanta gracia porque ese chiste de siempre de Pedrerol, ¿no? De si le gustan las combinadas. vamos a continuar con Sparrowson. Sparrowson, ¿qué pasa, macho? Hombre. ¿Qué pasa, macho? Tequila nos trolea, si no, tal vez. Tenemos a Deliric, Toraz, usuario espía cachondo. Este fijo que lo meten en algún rollo de esos de chat de tal. Vampiros 1, no muertos 0. Víctor, devuélveme mi espada. Y esto es porque conseguí espada de Artorias en el Dark Souls 2 y quiere que se la devuelva. Te jodes, es mía ahora, aunque no la vaya a utilizar, va a quedar en el cajón. Vamos a continuar con Sol y no sabes, David. Tengo una pregunta para Oscar. ¿Se puede echar en la gente del grupo de Complejo Holanda, del PS4? ¿Se puede echar a la gente sin motivo? Ostras, no miré. Búscalo, búscalo. No sé, supongo. ¿A quién vas a echar? De todas maneras, joder, ¿para qué quieres echar a nadie, tío? Joder, para demostrar poder. Tener poder, amenazar. La gente ya que tenga poder y me respete, yo respete tío. Nuestro programa, joder. Nazi. Sí. Tío, como gobernante, a veces hay que hacer cosas desagradables, Oscar. Pero tío. Si. Tú no entiendes la en nuestra del comunidad poder. De PlayStation es todo gente guay, tío. ¿Tú no viste lo que han hecho a Rejón? Pues yo también voy a hacerlo. No lo vi, sé que hubo una polémica, pero luego me la contáis. Bueno, llega la sección mía del programa. Y ahora delego mis compañeros. Víctor va a hablar primero, pero primero quiero saber si alguien tiene algo que decir. Que a Lora o calle para siempre. Es tu última oportunidad, joder. Gaspar, ¿tienes algo que decir? No me gusta tu sección. Bien visto. Oscar, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes algo de lo que quejarte? ¿Alguna preocupación, Oscar? No. No, ¿estás seguro? Ese creo no que no. Hoy no. Bueno, te lo dejo que lo pienses unos minutos. ¿Y tú, Jorge? Yo no tengo nada que decir. Bueno, Víctor, pues adelante con lo tuyo. Bueno, tengo una noticia que es. Noticia de ultimísima hora. Bueno, salió hace 3 horas. Creo que salió hace 3 horas o 3 o 4 horas. Pero es noticia de primerísima actualidad, David. Y es un rumor, pero es un rumor de esos de los de que hasta Forbes publica, porque Forbes lo publicó también. O sea, es uno de esos rumores potentes de la industria, ¿eh? Y es que, amigos, Kotaku ha sacado una noticia. Ellos comentan que tienen el que escribe el artículo tiene dos fuentes que dicen lo mismo y que al mismo tiempo dos compañeros suyos de Kotaku que tienen otras fuentes distintas han confirmado por vías distintas esta información. Y es que, amigos, parece ser que Sony podría estar trabajando en la PlayStation 4.5. ¿Y qué es esto de PlayStation 4.5? Pues se supone que sería un nuevo sistema PlayStation o un añadido, un add-on a PlayStation. No se sabe exactamente si es un nuevo sistema, un añadido o qué cojones es, que incrementaría la potencia gráfica de PlayStation 4 hasta el punto de ser capaz de establecer como estándar resoluciones 4K en los juegos. Eso es lo que se comenta ahora mismo. Se comenta también, dice una de las fuentes, que en GDC, evento que ha sido esta semana, como sabéis, la Game Developers Conference, Sony, a puerta cerrada de unos desarrolladores exclusivos, les ha mostrado, les ha hablado de las especificaciones de este aparato, hasta el punto de que se comenta que se ha visto desarrolladores hablando entre ellos, diciendo PlayStation 4.5, hablando de ese tema, aparte de las informaciones que tienen esta revista, ¿no? Online. Se comenta que el principal aliciente de este nuevo modelo, de este nuevo sistema, sería una mejora sustancial en la GPU, una GPU nueva, con más potencia. Como mínimo le afecta 4 GB de memoria de vídeo, como mínimo. Y que sería capaz de dar soporte adicional a los posibles juegos que vayan a venir de VR, de PlayStation VR, y otras cuestiones. Se comenta también que este nuevo modelo que estaría en desarrollo, como he comentado, ya estaría en disposición algunas de las especificaciones para desarrolladores y por lo tanto, pues, que se presentará inminentemente. Pero, ojo, no este año. Este año no saldría. Igual se presenta, pero no saldría este año. Ahora te falta el momento culminante de la sección, Víctor. ¿Para ti esto qué es? Para mí, David, mira, yo voy a comentar mi perspectiva de todo, ¿vale? Para mí una novedad en el mundo de los videojuegos siempre es un sol. Una novedad siempre es un sol. Sin embargo, yo creo que a estas alturas, como estamos ahora mismo, sería un no sol. Sería un no sol porque me parece que a 3 años, por ejemplo, de vida de PlayStation, que no ha demostrado todavía nada, tenemos solo pues un par de juegos exclusivos de gran calidad, pero no ha demostrado ser una generación y tal, sacar un nuevo modelo de PlayStation me parece una auténtica perrada, una babosada para la gente que ha apostado por la plataforma. Y pregunto, Hitor, ¿no podría ser sencillamente el nombre en clave de la futura PS5? No se sabe, David. Esta información, como comento, pues se habla. Es que no creo que sea eso, David, porque desarrolladores comentan que es un modelo mejorado de la PlayStation 4. Es decir, que la base es PlayStation 4. Eso se comenta. Es decir, algo parecido a lo que pasó con New 3DS. Esa es la información que manejamos ahora. Una diferencia mucho más brutal, porque poner de estándar 4K me parece ya una empresa muy difícil. Muy sobrada, sí. Bueno, no, yo ahí no me meto, yo no sé el tema, simplemente, o sea, me limito tendría a... Tendría que ser de la hostia. A ver, yo... que igual pienso, igual esto al final resulta que es verdad y tal, pero yo de webs, tal como Kotaku o Polygon, no me fío. No me fío porque esas dos, además, de las más fuertes a la hora de soltar cosas que luego ni están de cerca, no se cumplen ni de lejos en la realidad, pero hacen este tipo de noticias o pseudo noticias o rumores siempre para ganar... tráfico. Sí, efectivamente, tráfico de visitas. Hombre, te digo, por eso de todos no me modos, fío. Que esta noticia la publicó también Forbes. Pero claro, luego piensas, desde Microsoft hace unos días la se dijo que podrían, no se sabe, pero podrían tirar por una Xbox One Plus en el futuro. Igual la tendencia es upgradear las consolas que hay ahora, no sé por qué. Porque a efectos prácticos es una consola nueva, pero en fin, a no ser que también hagan unidades simplemente este upgrade en solitario para conectarlo a las consolas que ya existen y también un 32X. Funcione. Sí, algo así, cosas de esas, que lo dudo. Pero bueno, la idea de que a lo mejor la industria de las videoconsolas va rumbo a coger lo que hay, lo que existe ya y upgradearlo y seguir para adelante... Eso es convertirlas en PCs. No sé, claro. A ver, yo no me fío de lo que dice Kotaku, pero es que a lo mejor las cosas van por ahí. Puede ser la tendencia, claro. ¿No? También hay que comentar que desde que salió esta noticia hace escasas horas, por supuesto, revuelo mediático, trending topic, todos los medios españoles se han sumado al carro, por supuesto, para no perder las visitas y tal. Incluso nosotros. Pero nosotros estamos comentando este rumor. Nosotros somos el más importante de España. Yo se lo comenté a David al comenzar este programa y me dijo, mira, coméntalo en esos días nosotros y tal, porque puede estar... A ver, vamos a ver. Informamos de lo que vemos, ¿no? Gaspar. Yo hay un concepto aún más interesante que lo de 4.5. Es decir, ¿qué es lo que necesitas en mínimo en PC para 4K? ¿1.970? Va a jugar a algo mínimamente un poco decente. 4 gigas de vídeo. No, yo por ejemplo y puedo hacerlo. Una gráfica... por ejemplo R9290 de AMD y 280 también puede permitir 4K. Pero solo sé que vale entre 960 y 970, ¿no? Más o menos. Y la 960 tiene una variante, 4 gigas. O la 960 propia ya no es de 4 gigas de memoria. Hacen falta 4 gigas de memoria de vídeo y que sea de calidad, lógicamente, no vale cualquier memoria. O sea... Sony va a sacar una mejora de Play 4 a un precio de 600 pavos. No lo sé. No me parece difícil de creer y con poco público. Barato ¿eh? No va a ser. En la noticia se comenta que recientemente el precio de PlayStation 4 ha bajado de 400 a $350 y que se supone que ese margen de ganancia, pues supone que está vendiendo bien la consola y todo eso, se supone que ese margen que han establecido pues estaría para sacar el modelo a un precio asequible. No se sabe, eso es especulación, ¿no? Pero se dice, de alguna manera intentan ligar el significado de esta bajada de precio al próximo paso de Sony en el mercado, ¿no? Yo estoy con Oscar. Para mí esto sería el acabose del concepto de consolas que conocíamos. porque se convirtió en una especie de hardware abierto, no cerrado. Porque si tú compras una consola y existe la tendencia de sacar dentro de X años un hardware mejorado, se convertiría en pues, móviles. ¿Sabes? Sí, ya sería una cosa completamente diferente. Y a mí la, lo que me gusta de las consolas, entre otras cosas, es pues tú tienes tu consola y sabes que te durará pues X años. Y te olvidas a comprar la siguiente. Además, si te da cierta seguridad. A mí esto no me gusta nada. Y es que tampoco veo motivos a Sony para hacerlo, porque PS4 está vendiendo de puta claro, madre. Claro, está en la cresta de la ola. Exactamente, y no veo ningún motivo para ahora añadir un modelo nuevo. Es que, no es por justificar a Nintendo, pero Nintendo sacó un año 3DS en su momento porque estaban estancando las ventas de 3S y dijo, tengo que animarlo y quiero que me dure un par de añitos más la consola. Pero Gaspi, no compares la mejora de CPU pero de la New 3DS. Me refiero a algo similar que ha habido. Sí, sí, efectivamente. O sea, pero había un estancamiento las ventas de consola. Estaban en 50 millones, saco un nuevo modelo, packs especiales y hago que la consola venda un poquito más. Vale, está el ciclo haciendo la subida. Si me apuras, también lo han hecho con One, la Xbox One Elite. Tiene un SSD, que eso es lo mejora. Bueno, sí, pero no. Pero a ver, es lo mismo, tío. Cosa... Pero Play 4, joder, se está batiendo récords, lleva 40 millones y no tiene visos de estar entascada de atascarse en ventas. No, o sea, no, está vendiendo mucho. Sí, es más, sí, creo que planeaban para finales de año casi 50 millones, ya, otros 10 millones. Está incluso más. Consola, sí. Está en Uncharted. Hombre, a finales de año 80 millones, no. Tío. No, 50 millones. Ah, vale. O sea, la cosa está vendiendo mucho y le sacas Live virtual. Sí, sí, es un impulso. No veo un motivo para fraccionar el mercado. No, yo tampoco. Una Play 4.5. Yo espero que sean los primeros rumores de una supuesta PlayStation 5. Es que yo creo que es eso. No sé. Pero también es muy pronto, porque si te fijas en Play 3 tardaron muchos años. No, pero cuando acabas la última fase de desarrollo de una PlayStation 4, ya estás empezando a trabajar en la siguiente. Pero en Play 3 se tardó muchísimo. Gaspar, te sorprendería cuando se empezó a pensar en 360. Una cosa. Quiero comentar una cosa. Quiero comentar una cosa aquí, que es un comentario en Twitter que. No es directamente linkado a nosotros, pero me ha hecho gracia el comentario porque en parte puede ser verdad, ¿no? Comenta Kenta Kojima, ya sabéis, webmaster de Radio Batetos, dice: si es verdad, en la PlayStation 4.5 nos esperan otros 3 años de ediciones especiales escaladas a 4K para vosotros, jugadores. ¿Os imagináis? Pues mira, a mí se venden en Skyrim o 4K, no lo compro. No, Skyrim ya no, hombre. También te va a hacer falta un monitor que soporte esa resolución y una tele. Yo espero que me lo regale la vista 4K. Dave, en definitiva, no sold. Esto para mí es un no sold de las tres. Mira, ya me he gastado ya 800 pavos en PS4, no quiero gastar nunca. Bueno, pero que tú te gastaras 800 pavos en PS4 ya es un asunto muy, muy tuyo. ¿Eh? Ya es algo que solo te concierne a ti. Efectivamente, pero vale, yo lo digo eso personal porque me importo yo mismo y ya está, Oscar. Pero por ejemplo, ahora con PlayStation VR vas a ampliar ese rango. Sí. Y ya si te meten una 4.5 ya sería ampliarlo demasiado. Tendría que prostituirme seguramente. Sí. Y este año sale en X, tío. Bueno, ya se sale verá. En X, X es otro nueva. Tema. En X, que eso que es. Que es... El futuro fracaso de Nintendo. He estado sincero. En un par de añitos veremos joder, pues Nintendo espera, PC. Esperar. Es la primera troleada tuya que me gusta. Hay que grabar esto por si cae la breva de que NX sea la hostia. Hombre, Bayonetta 3. Oscar, esto está siendo grabado, tranquilo. Vale. Ya, por eso, joder. Eso es el medio del programa. Graba esto. Graba esto. Yo paseo sincero desde hace. Bueno, me he vuelto bastante pecero desde hace un par de añitos, sobre todo. Y cada vez estoy deseando más que Nintendo deje las consolas y saque los juegos directamente en Steam, en serio. Para mí es más cómodo y para Nintendo también, joder. Pues sí, si vamos a sacar Nintendo una consola que va a vender 13, 15, 20 millones, va a tener sus 5 joyas, me va a obligar a comprarse la segunda mano y ellos no van a ver un duro y me siento mal. Que lo saquen en Steam y me lo compro en una página de case por 10 pavos. Mira, tío. Nintendo va a hacer Warhammer de amigos. Va a sacar figuras amigo para pintar y para hacer guerras. Y así triunfará. Se saca un Animal Crossing Gore y me lo compro la consola. No sé qué coño has dicho, yo es que no sé de nada. Yo tampoco. Un Animal Crossing Gore. Ah, ¿has dicho Animal Crossing? Joder, macho. A ver, joder. Estás sordo, tío, sordo. Te letra bien, macho. Sordo. Vamos a seguir, porque esto se nos ha ido de las manos. Habéis quedado mega retratados. Yo he quedado confundido, no retratado. Es que los participios dan mucho juego. Bueno. Y eso que por aquí ni polvos blancos. Bueno, lo que tú sepas. ¿Qué cosas en mis ediciones coleccionistas y cosas escondidas. Gominolas, Gaspar, gominolas. Gominolas. Si traes un perro de esos que detectan drogas, a lo mejor tienes una sorpresa. Bueno, yo voy a comentar dos. Uno es un sold muy personal, demasiado personal. Me planteé no hacerlo, pero creo que voy a hacerlo porque esta sección es mía, es de mi propiedad y hago con ella lo que me da la gana, ¿no? La propiedad privada es lo que da sentido a esta sociedad. Y la otra es una cosa que me he enterado hoy, me lo han dicho mis compañeros y me he planteado. Vaya supina gilipollez, sinceramente. Vamos a empezar por la gilipollez, que para mí es un oso de libro. Hoy me levanté hipeado con el sorteo de la Champions, que ha sido una puta mierda, por cierto. Que ha sido un oso al máximo. ¿Videojuegos? Sí, sí, sí, tienes razón. Pero tienes si razón. Ya lo viste el día antes. ¿El qué? El sorteo de Champions se supo el día antes, joder. No sé qué estás hablando, en fin, de Chiringuito. Ah, el Chiringuito publicó el sorteo del día antes. Sí, bueno, pues eso, el sorteo de Champions fue muy malo para el Barça, muy bueno para el Madrid. O sea, muy jodidas. Eso no me gustó ya. Pero había otra cosa que podía, no sé, compensar este día nefasto. Que se anunció el nuevo juego de Mercury Steam. Sabéis que esta semana se publicó la noticia de que este viernes 18 de marzo se publicaría finalmente, se anunciaría este nuevo proyecto. Así que pregunté a mis compañeros, porque yo hasta ahora, y esto se lo pregunté pues a las 11 de la noche más o menos, bueno, 11 y cuarto, pues aún no había recibido noticias sobre el nuevo juego, y creo que es una noticia que en caso de producirse pues crearía bastante tráfico en las webs y demás. Así que le he preguntado a Óscar, Óscar ha buscado, y al parecer el anuncio ha sido que en abril se anunciará el nuevo proyecto de Mercury Steam. 14 de abril, o sea, la noticia esperada ha sido que el día 14 de abril se anunciará el nuevo juego de Mercury Steam. Pues sinceramente, me cago en todo. Eso me parece jugar con la ilusión de la gente, hostia. Lo digo así completamente en serio. Y ahora hablando seriamente, ¿qué esperas de lo nuevo de Mercury Steam? Pues, a ver, descartando cualquier IP conocida de compañías conocidas, porque es evidente que Mercury Steam ya no está en Konami, a pesar de que se rumoreó bastante. Pero ¿esperas un slasher? ¿Un juego tipo Castlevania? No, yo creo que va a ser un... Mira, Oscar, yo creo que va a ser un RPG. Creo que va a ser un RPG de ambientación futurista. Medieval futurista. Exactamente. Y creo que va a ser un RPG, es mi apuesta. Creo que es un género que a Mercury Steam le gustaría meterse lleno en él. Dejar un poco de lado el tema de los slasher, que ya lleva un tema que Castlevania ya creo que se estoraron un poquillo. Hombre, eso lo hicieron, bueno, dos bueno, y medio, tres. El de 3D se lo hicieron ellos. Se hicieron ellos, sí. Efectivamente. Creo que ya quedaron un poco saturados y quieren hacer algo nuevo. No limitarse también, porque fue algo que Enrique Álvarez también comentó en su día, que claro, trabajar en una IP como Castlevania, artísticamente estás limitado. Hay una serie de cosas que tampoco puedes pasarte por la piedra, ¿no? Aunque seguramente habrá algún fan de Castlevania que me diga, pues ellos se pasaron por la piedra muchas cosas. Bueno, eso ya es otro debate. Pero yo creo que va a ser un RPG, Oscar. Creo que va a ser un RPG, sí. Estoy casi seguro de ello. Es mi apuesta personal, mi porra personal. No sé si los demás tienen otras teorías. Pues si es un RPG, te lo compro. De todas maneras, habría que ver qué tipo de RPG es. Yo, bueno, más que RPG, igual es algo tipo, no sé, Darksiders. Algo más ligero. No, y con más acción y... Bueno, es tu apuesta, dices. Claro, subidas de niveles, skills y todo ese tipo de cosas. Yo te diría un RPG al estilo Dragon Age Origins. Vale, algo más... rol occidental. Más denso. Sí. Puede ser. Seguro que sí. Pero bueno, ya veremos. Tiene buena pinta. Al menos los árboles que se mostraron tienen muy buena pinta. Pero en fin, me parece una apoyada esto, ¿vale? No tiene nada que ver con Mercury Steam, supongo que será una decisión ajena a ellos, pero hombre, si hoy dices que vas a hacer anuncio del juego, no me lo retrases aún más. Me parece una estupidez, estoy muy decepcionado. Es una putada eso, tío. Una putada. Y vamos al sold personal mío. Estoy a punto de acabar Rise of the Tomb Raider de 360, ese juego que jugué en nuestra quedada de Complejo Holanda. Que disfruté muchísimo jugando en equipo con mis compañeros. David, ¿te acuerdas ese frag en Counter Strike, en Mirage? Pero ahí lo petó, David. Lo hiciste fenomenal ahí, en Mirage, en B. Y Popos no lo hizo tan bien, pero yo estuve muy bien. La culpa es de Popos, es verdad. Pues y aún sí, así ganamos. Yo hice un Forever Alone, pero me gustó mucho porque decíamos gilipolleces. Y tú dices una tontería, la gente te escucha y te responde. O sea, mola cuando la gente sabes que te escucha y comiendo mierda. Y luego Oscar nos hizo unas lentejas riquísimas. Yo si fuese mujer creo que estaría con Oscar seguramente. Y bueno, estoy a punto de acabarlo. No te operes, ¿eh? No, eso no, tío. Yo soy un hombre de todo. Y estoy muy satisfecho con el resultado. Creo que ya os dije alguna vez que a mí me mola mucho, bueno, ya lo sabéis, que mucho esto de las conversiones a un hardware, pues en principio inferior, sin el principio. Me gusta ver mucho el resultado. Esto me gusta desde la época de 16 bits. Es decir, no es algo tampoco nuevo. Y creo que desde el punto de vista de la programación tiene mucho mérito hacer esto, ¿no? La verdad es que estoy a punto de acabarlo y estoy gratamente sorprendido con el resultado. He disfrutado tanto como en One. Y de hecho, fijaros, ayer estoy viendo una comparativa que hizo Digital Foundry, que para mí es la referencia en cuanto a comparativas. Unos tíos muy neutrales y muy muy técnicos, muy específicos, que se basan solo en las matemáticas, sin versiones, sin puntos de vista subjetivos. Veía comparativa entre esta versión de 360 y One, y la verdad es que incluso a veces incluso a veces, la versión 360 en algunos puntos supera a One. Porque claro, la versión de One, al meter tantos filtros, teselación y demás, el 3FX del Pedro Lara, pues parece que en algunos puntos cojea y 360 compensa ese déficit de según qué filtros, según qué resoluciones o postprocesados. O sea, es sorprendente el trabajo que han hecho. En este caso ha sido Nixxes, que es una compañía experta en hacer conversiones. También hizo los Tomb Raider para PC, las conversiones a PC. También creo que hizo el Deus Ex para Wii U. Wii U, correcto. Es una compañía experta en estos menesteres y yo quiero darles mi aplauso personal, ¿no? Porque tiene mucho mérito hacer estas conversiones y hacerlas tan bien. A pesar de que la gente, pues, en principio no le tenga interés ninguno. Así que ya sabéis, si tenéis una 360 y os interesa este nuevo Tomb Raider y no tenéis un PC a la altura o tenéis una One, pues que sepáis que esa opción está ahí y que es particularmente interesante. Y de hecho, Víctor, se me ocurrió algún día, quizás podríamos hacer algún día alguna sección secundaria del programa donde se puedan comentar estas conversiones a la old gen, ¿no? Puede ser interesante. Yo ya lo hice, ya creo que tengo casi todos los juegos de estas old gen. Tengo Evil Within, tengo Thief, tengo este Tomb Raider, Phantom Pain. Es buena idea, David. Far Cry, bueno, ya lo mencioné, Far Cry 4. Me parece buena idea eso. Bueno, interesante, puede ser interesante. De hecho, podemos hacer una de nuestras legendarias quedadas de probar cosas. Sí. Y un día estar aquí todos y probar los juegos. Podemos hacer un especial conversiones supuestamente inferiores. También se podría hacer. Porque yo creo que hay bastantes como para hacer un programa entero sobre ello. Y también os digo que va tocando un especial. Sí, bueno, pero esto, más que un especial, pues sí, sería hacer pues una segunda parte del programa donde comentemos pues estas cosillas. No, creo que la idea de Oscar me parece muy buena. Por ejemplo, hay una conversión que a mí siempre me ha flipado sobremanera, que es Street Fighter Alpha 2 para Super Nintendo. Una cosa milagrosa. Es que de verdad, llevar ese juego a Super Nintendo es un puto milagro. Y de verdad, hay cosas muy buenas que han conseguido aprovechar muy bien el hardware de estas consolas de ya pues desfasadas. Y hay otras que pues no están tan bien. Sobre todo, en este caso, a favor de 360, que es la que suele llevarse las mejores conversiones, y PS3 tiene más mierda. Así yo puedo hablar de Shadowman de PlayStation. Sí, exactamente. No hablar bien. Sería claro. una buena sesión, sin duda alguna. Pero ya os digo, yo estoy muy contento con este Tomb Raider y la verdad os recomiendo, si por lo que ya dije antes no podéis acceder a otras versiones, sabéis que esa opción está ahí y que es muy muy satisfactoria, y mi aplauso a Nixxes. Por cierto, Gaspar, tú la probaste y... Sí, me gustó bastante. Muy resultona, eso es. Pues nada más, este ha sido mi sol de hoy, muy personal, pero esta sección se trata de eso. Ya sabéis, monomanga@complejolanda.com, mandadme vuestras cosillas, ya sean audios, ya sean escritos, yo lo leeré y seré vuestra voz en este programa, que ya estamos un poco cansados de escuchar siempre a los mismos, ¿vale? Un poco de variedad. Venga, pincha aquí. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con el momento del programa. Nos ponemos serios para hablar de un juego, una nueva aventura de terror, señor David. Sí. ¿Con qué vamos? ahora. Con el nuevo mando de Nintendo, ¿no? Con no. chocolate. Pues, sí. Eso sí que sería una aventura. Hay un debate así un poco intenso en el programa sobre ese supuesto mando filtrado de NX que nos pareció todos un puto truño. Estamos discutiendo hasta qué punto es viable ese. Podéis verlo en complejohalanda.forex.net en el post de programa de hoy, en la segunda página. A ver, yo lo veo fiable, sí que en chapar. A mí se me ha dado más terror que el juego de hoy, sinceramente, esa imagen. Pero bueno, sí, Víctor, Colat, eso es la ex de Pauline Rubio, insisto, ¿vale? Colat. Que, como ya os dije, en idioma mansi, que es un pueblo de los Montes Urales, es la montaña de los muertos. Ya el nombre es muy descriptivo de lo que nos podemos encontrar por allí y lo que, por desgracia, se encontraron ciertos alpinistas en aquella expedición que hicieron en el año 59. Porque efectivamente, os voy a explicar un poco la historia de este Colat, cómo este juego ha llegado a mí por culpa de Gaspar, ha hecho algo bueno en su vida. Gracias, Gaspi. Ahora se ha ido a toser al baño. Veréis, yo sobre Colat, sobre el juego en sí, sí que había oído cosillas, pues, he leído algún texto, visto algunas imágenes, pero yo desconocía por completo que había salido en físico, por completo. Así que un día con Gaspar salimos así a hacer compras, cosas de chicos, y vimos, o él me dijo, mira, aquí está el juego este que te comenté sobre aquel caso en los Montes Urales y demás, y dije, hostias, no sabía que este juego estaba basado en eso. Pues sí, está basado en eso, tal y cual, no sé qué, bla, bla, bla. No sabía que existía esa edición, insisto, una edición que ya hice un unboxing en YouTube, mucho contenido, por 15 euros, que me parece un precio cojonudo, estaba a 40 de salida, ojo, no es que saliese ese precio. Buen precio, un muy buen precio. Muy buen precio, así que no me lo pensé ni dos veces, vale, ya mi cerebro dijo, cómpralo, cabrón. Cogí el juego, lo llevé al mostrador y me lo dieron, sin intercambio de bienes por servicios. Y está, de puta madre, o sea, lo llevé a casa, mostré su contenido y expliqué un poquillo en qué se va este Colat. Creo que en este caso la historia sí merece un plus de interés, una descripción un poco mayor. Dime, Óscar. Te quería comentar, porque vas a hablar sobre la historia, sí, y del tema del paso de Love y todo, sí, esto. Y yo ahora que lo estabas comentando, sí, recuerdo que en Discovery Max vi un documental sobre, sí, sobre esta, sí, expedición. Sí. Pero lo trataban de una manera diferente. El titular del documental sobre lo que hablaban directamente era sobre el Yeti ruso. Bueno, hay muchas teorías, cada cual más absurda. Yo creo que la razón más sencilla es la más plausible, seguramente. Pero ha sido uno de los expedientes X más sonados de la historia, de la reciente historia de la humanidad, me atrevería a decir, ¿no? Algo que ha traído a la cabeza tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes. Pues sí, año 59... una expedición de estudiantes, gente muy joven, gente entre los 21 y 25 años, el mayor creo que tenía 36 y era líder de la expedición, más la persona que conocía a la perfección aquel escenario. Pues sí, hizo una expedición pues para llegar a punto concreto y en principio son 9 personas, ¿vale? 9-10 personas. Os explicaré un poquillo de detalle cómo es esto, porque creo que merece la pena, es una premisa muy interesante y es realmente la premisa en la que se basa este juego. Bien, ellos inician la expedición, llega a un campamento. En ese campamento uno de ellos se aparta de la misma, ¿no? Se parte de la caminata porque está enfermo y no está en condiciones de seguir, pues como es un, digamos, un tiempo muy exigente, son unas condiciones muy adversas para cualquier persona que no esté ducha en esos menesteres, y si encima estás enfermo, pues no tiene sentido que sigas, ¿no? Pero el resto continuó con su travesía y al parecer en un punto del viaje se dieron cuenta de que se confundieron con el camino a seguir. Al darse cuenta de ese error, decidieron esa noche quedarse allí, en esa zona, en esa parte de los Montes Urales, en ese, como ya os dije, en ese Colat Siat, ese paso de Dialdov, para el día siguiente, pues retomar, volver al campamento, saber cómo estaba su compañero y iniciar el viaje por la ruta correcta. Aquella fue su última noche, por desgracia. Claro, pasaron varios días hasta que ya finalmente, pues, se hizo un... la gente que estaba pendiente de ellos hizo, pues, se llamó a las autoridades para que investigues. Ya sabéis que cuando hay una expedición de este tipo tienes que comunicar a las autoridades pertinentes que te vas a ir de expedición, que vas a estar X días, pero en caso de que no vuelvas en X tiempo, pues que puedan iniciar las investigaciones, ¿no? Esta gente superó ese margen de tiempo y ya empezaron las primeras pesquisas, investigaciones para saber qué había ocurrido con este grupo, ¿vale? Cuando llegaron las autoridades encontraron un espectáculo dantesco, desagradable. Llegaron efectivamente a la zona donde habían decidido pernoctar, no me salía la puta palabra, y encontraron pues un escenario muy extraño, cosas que no le encontraron una explicación lógica. Para empezar, en las tiendas en las que estaban, las habían rajado por dentro. Algunos de los cadáveres que aparecieron semidesnudos, en temperaturas de 30 bajo cero. Es decir, esa gente vio algo o notó algo que les hizo salir, rajar la tienda y salir corriendo de allí echando hostias. Semidesnudos, ¿eh? A temperaturas bajo cero. De hecho, la gran mayoría de ellos murieron de hipotermia. De hipotermia. O sea, fíjate hasta qué punto, Oscar, me estoy viendo con cara rara, hasta qué punto se asustaron estas personas. De hecho, algunos de ellos tenían heridas en las manos. Heridas en las manos, llagas, cortes. Porque por pura desesperación intentaron subirse al alto de los árboles. Por pura desesperación, no lo consiguieron. Una de las chicas de la expedición apareció en un gran charco de sangre con la lengua seccionada por completo. Se descarta además que fuesen animales o que fuese ella misma. Ya sabéis, con un ataque de epilepsia te puedes cortar la lengua, ¿no? Se descarta esa teoría porque el corte era tan perfecto que es imposible que un animal o que un ser humano hiciese ese. El corte no sería tan perfecto, sería irregular y habría marcas de dientes. Y dos meses después encontraron también a otros, a los que faltaban de ese grupo. Ya os digo, los demás están muertos por congelación pura y dura, por hipotermia. Encontraron a los restantes miembros del grupo y aparecieron bajo una capa de nieve con el cráneo destrozado y las costillas parcialmente hundidas. Y no solo eso, al hacer la investigación descubrieron que tenían altos niveles de radiación en el cuerpo. O sea, toda una serie de ingredientes y de hechos que lógicamente no tienen encontrado ninguna puta explicación. Es más, a medida que pasaba el tiempo y ciertos expedientes se iban desclasificando, pues sabéis que esto siempre suele ocurrir con investigaciones particularmente graves y que generan muchas dudas, pues no se arrojó, digamos, luz sobre el asunto. Digamos que las autoridades no consiguieron pues llegar a una conclusión definitiva y la cosa siempre se ha quedado ahí. ¿Qué pasa? Lógicamente la leyenda está ahí, hay teorías absurdas del Yeti, que incluso los Mansi, que es digamos el pueblo nativo de aquella zona, pues al parecer ellos apararon una zona que era muy importante para su pueblo, amancillaron por así decirlo, los atacaron, cosa también muy absurda porque los Mansi precisamente son un pueblo muy muy cordial con la gente que llega y se molestan en que estén en buenas condiciones cualquier visitante, se descarta esa posibilidad. Incluso se teoriza con que el ejército hiciese pruebas en aquella zona y que por algún motivo extraño pues esas pruebas saliesen mal o esas pruebas militares y esta gente pues acabase muerta por algún motivo, por alguna avalancha o alguna cosa por el estilo, ¿no? Lo que más escama, por supuesto, es el tema de la radiación. Pregunto desde el desconocimiento. ¿En qué zona de Rusia pasó esto? En los montes Urales. Cerca de Tunguska, porque ahí supuestamente hay restos de radiación. No. Madre mía. No. Oscar, estás ahí a tope. No, a ver, lo de Tunguska es algo muy... Pero Tunguska también es otro caso súper misterioso. Y de hecho ya también se trató en videojuegos. Sí, sí, exactamente. Por eso preguntaba, si estaban cerca, no sé, igual los cuerpos simplemente por estar allí cogieron, no sé cómo va esto. Radiación. No, el tema de radiación no se sabe por qué. Hay una teoría que dice, y esto, aunque os parece una gilipollez, tiene sentido, que esta gente a lo mejor se intoxicó con la cena que del día anterior. Se intoxicó y pues pudo crear una especie de estado alterado de enajenación mental transitoria que les obligó pues a hacer ese comportamiento tan absurdo de rajar la tienda. ¿Pero por a dentro? Todos. Si todos tendrán lo mismo, sí. Y de hecho que también podía explicar la radiación. Pero no todos respondemos igual a una intoxicación alimenticia. Mm-hmm. Bueno, no bueno, tener en cuenta que la tierra, la propia tierra, suelta gas radón. Y hay zonas donde suelta mucho más que en otras. Por ejemplo, en mi facultad, por ejemplo. Galicia es una zona donde hay mucho gas radón que sale de manera natural de la tierra. Te lo digo en serio, en mi facultad parece ser que han hecho unas mediciones, han encontrado 4 veces más de nivel de radón que puede soportar una persona. Y ha habido 8 casos de cáncer en gente de 30 y pocos años. Y en esa zona, a lo mejor, simplemente de manera natural, es una zona donde se suelta o donde sale abundantemente gas radón y simplemente porque los cuerpos estuvieran ahí, pues ya... Pero yo creo, Oscar, que... Vamos a ver, estamos hablando de investigación que llevan a cabo las autoridades rusas, que tendrán gente de sobra para descartar teorías. Que sí, joder, yo ahora ya te digo que hablo desde el desconocimiento. Es posible tu teoría, pero hay unos que tenían radiación y otros que no. Y te recuerdo que no estaban, o sea, estaban bajo una capa de nieve, que había mucha nieve entre digamos su cuerpo y lo que podía ser el suelo, por así decirlo. Yo no sé hasta qué punto la radiación puede ascender por una capa de nieve de X metros. No lo sé, yo también lo digo desde desconocimiento. Iba a decirte, pero tú tienes respuesta. Tú formas parte de la religión de Chulchu. Sabes que Chulchu los atacó, tío. Bueno, mirad. Vieron a Chulchu y se dieron cabiendo acojonados, tío. Puede ser. Mi teoría más... Es un bicho verde, seguro que es radiactivo. y con tentáculos. Lo que está claro es que algo les acojonó. La cuestión es saber que les acojonó. La teoría que se maneja con más lógica y que parece más plausible es que sencillamente fue una puta avalancha. Pero igual la avalancha lo sepulta y ya, ni se entera. Claro, no les da tiempo a reaccionar. Pero una avalancha hace ruido, puede tardar minutos. Una avalancha es como una puta explosión, ¿eh? Ellos se la notaron, de noche además. Te puede tardar minutos en alcanzar. De noche, imagínate escuchar una avalancha, no sabes por dónde te va a venir, te acojonas. Igual eso fue lo que explicó su No, o sea, a mí me llama la atención que fuera el Yeti. Como te decía antes. Si fuese el Yeti, creo que los habría devorado, algo por el estilo. Sí, ¿no? Sí, sí. Algunos murieron por hipotermia. Lo curioso es que en este programa de Discovery Max se trataba el asunto. Había fotos en las que tú ves ahí una figura humanoide al fondo. Bueno, en realidad tú no ves nada. No. Tú te dice, el locutor te dice, en el fondo hay una figura humanoide. Y tú dices, ¿dónde? No la veo. Bueno, como veis, genera mucho debate esta historia. Es una historia muy buena. Tenéis Cuarto Milenio, tenéis en YouTube miles de vídeos. Tenéis también, como comenta Oscar, ese reportaje. Os podéis informar. Hay una película que se llama El Paso del Diablo. Que es verdad que son los típicos jóvenes que se quieren follar unos a otros. Como siempre, este género es láser. Me la esperaba peor, es más o menos decente, tiene un final muy curioso. Pero vamos a centrarnos ya en el juego en sí, ¿vale? La historia ya está más que explicada. Pero hay juego. Gracias, David. Yo creo que deberíamos seguir especulando sobre lo que les pasó. Eso fuera de antena. Ha sido quizás la sección de historia del programa de análisis más concurrida. Más Cuarto Milenio de todas las que hemos hecho. Sí. Pero bueno, es la historia del juego, desde el punto de vista del que parte, la premisa de la que parte, ¿no? Muy Nosotros bien. Interpretamos un investigador que va a intentar sacar luz sobre el evento de Andoff, ¿vale? Bien, pasemos al apartado jugable. Y iba a decir al principio de este análisis que probablemente fuese mi análisis más corto. Mentira, ya lo hemos jodido. Ya con el tema de historia ya se ha jodido. Ya no te creo más, David. Exacto, ¿no? Pero la verdad es que es muy fácil explicar cuáles son las mecánicas de este juego o cuáles son las no mecánicas. ¿Me explico? Veréis, yo aquí tengo que decirlo. Es un juego de extremos. Es el típico juego que yo definiría como una experiencia narrativa interactiva. Es el típico juego que amas u odias. Por ejemplo, Emilio, que seguramente está escuchando este programa, este juego no es para ti, Emilio. Seguramente lo escupirías al jugarlo. ¿Por qué? Porque es una experiencia basada en la narración, en la narrativa, basada en la sensación, lo que te transmite, en la ambientación, empaparte, imbuirte de ese ambiente hostil en el cual siempre tienes la sensación de que va a pasar algo horrible a tu personaje. Eso es el gran incentivo atractivo de Colat, no hay más. Vamos a explicar, lógicamente, cómo funciona, cómo interactúa con el jugador, qué mecánicas tiene, sencillas, que las tiene, pero son muy sencillas, muy asimilables. Pero es una experiencia narrativa, es algo al estilo, por ejemplo, de Alester. Until Dawn, puede ser. No, porque Until Dawn también basa su potencial en las decisiones que tomas, ¿no? Aquí eso no existe. Pero me refiero que a la hora de jugar, realmente tú lo único que haces es mover el personaje de A a B. Entre comillas, pero sí, entre más, comillas, o menos, claro. Más o menos. Es, por ejemplo, Vanishing of Ethan Carter, del que hablamos aquí, pues también es algo por el estilo, aunque Vanishing tiene más chicha jugable. Alguna gente, bueno, yo estoy de acuerdo con esto. La gente mencionaba Soma ni mucho menos, ni Amnesia. Yo creo que Soma son aventuras gráficas en primera persona con toques de terror. No los calificaría de esa forma. Pero, por ejemplo, este juego que salió para PS4, que es, creo que es algo de Rapture, Go to the Rapture, algo por el estilo, ¿no? Sería un juego de esa clase, un juego que su principal atractivo es imbuirte de ese ambiente de terror, de agobio, de mal rollismo, de repente la sensación de que algo malo puede ocurrir. Y a mí es algo que me encanta, pero entiendo que a otros jugadores esto es poco menos que nada. Poco menos que nada. Es un juego que además me ha resultado, bueno, yo lo he disfrutado, pero la duración real han sido menos de 5 horas. Vale, me ha durado 4 horas y 50 minutos, para ser más exactos. Es verdad que pasé bastante de ciertos contenidos secundarios que ya comentaré más adelante. Pero en general es un juego que te puedes acabar de un asentado de 2 sin demasiado esfuerzo. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo en Colat? Nuestro objetivo es sencillo. Hay que llegar a ciertas coordenadas del mapa. Tenemos un mapa, tenemos una brújula, que son nuestras primeras principales herramientas de trabajo, que es sobre todo el mapa. Bueno, tanto mapa como brújula, porque es lo que nos permite orientarnos por ese enorme entorno. De hecho, fijaros, el único creador de cabeza que os puede dar este juego es orientarse por el mapeado. Porque es muy extenso, porque además es un mapeado que no te dice claramente tienes que ir al siguiente objetivo, que es aquí. O tienes que ir por aquí, o tienes que ir por allá. No. Tú estás en el mapa ese gigante, búscate la vida. Es verdad que si estás un poco avispado, sabes perfectamente cuál podría ser tu siguiente destino, porque más o menos es un poco cantoso. Pero aquí se trata de coger tu mapita, intentar hacerte una ruta, abarcar todo lo que te pide el juego, todas esas coordenadas que son tu objetivo principal, y se acabó. ¿vale? El mapa es muy intrincado, además. Es un mapa que tiene un diseño a veces muy retorcido, que te obliga a ser especialmente puntilloso con cualquier zona que te permita moverte. Por ejemplo, a lo mejor un tronco sirve como un puente improvisado, tienes que saber verlo. A lo mejor hay una especie de ruta ultra secreta que no ves y que tienes también que estar muy atento. La oscuridad también puede ser un enemigo potencial. Tienes una linterna también para ayudarte un poco en esta tarea. Y por supuesto, por supuestísimo, como no podía faltar, tienes algo que te acecha. Espera, ya... Que no sé de ti. Hablando de esto... En cuanto a cojón, en cuanto a nivel de terror, ¿es un juego para jugar de día? En tu caso sí, porque eres un poco cobarde. Pero no. Mira, Oscar, te voy a decir una cosa. Es un juego para jugar de noche, con cascos. ¿Sabes por qué? Porque en el tema sonoro es putamente perfecto. Ah, bueno, entonces es un juego para jugar de día, está claro. Bueno, para jugar de día en tu caso. Yo lo juego de noche con un par de cojones y con el efecto de las drogas, además. El sonido es putamente perfecto. Simplemente con escuchar el viento mecer las hojas... Y los lobos, como una especie de orquesta de fondo, ya la sangre se te altera. Pero no solo eso, hay una criatura, hay algo. Algo extraño que tampoco os puedo expresar con palabras, ¿no? Cuando ves ese algo en la lejanía, en el horizonte, y que ese algo es, pues a lo mejor es una pequeña sombra en un paraje kilométrico, y que además esa pequeña sombra deja pisadas, que son como pisadas que queman el suelo. Amigos, ahí sí que la cosa ya... Toma otro cáliz diferente. Ahí sí que ya te sientes agobiado, te sientes superado por las circunstancias. Y hay momentos en los cuales yo lo he pasado mal, realmente mal, ¿no? Hay momentos que están muy bien diseñados, son lógicamente scripts que están muy bien hechos para que el jugador se sienta completamente indefenso. De eso se trata muchas veces, ¿no? Pero ya os digo, o sea, más allá de eso, jugablemente Colat no es otra cosa. Es verdad que es un juego que tiene muchos secretos, es verdad. Quiere decir, siempre nos encontramos coordenadas escondidas, que también dan un poco de acojones, de momento te encuentras una serie de números ahí estampadas en una piedra. Eso tienes que tomar nota. Yo, por ejemplo, en Steam tengo capturas de pantalla de todas las coordenadas que he encontrado. Luego en el mapa, pues lógicamente el mapa, podemos movernos por él, encontrar esas coordenadas y dirigirnos a ellas. Y además, antes de que se me olvide, porque el juego tampoco es algo que te describa así de una forma detallada, y deberían hacerlo, existe el viaje rápido, ¿vale? Que son los campamentos que vamos encontrando. Y eso nos permite movernos entre campamentos. Obligatorio. ¿Por qué? Porque el mapa es demasiado intrincado como para volver sobre nuestros pasos. Es casi imposible a veces, con lo cual es obligatorio usar los viajes rápidos en caso de que queramos, por supuesto, descubrir todos los secretos o sencillamente intentar localizar alguno de los objetivos oficiales que se nos han pasado desapercibidos, ¿vale? Ese es, digamos, el objetivo de este Colat. Luego, fuera de antena, me explicas si él o los enemigos pueden sangrar. No digas nada ahora, no, porque sería spoiler. No, tengo que decirlo. O sea, no te puedes defender de ningún modo en este juego. Ah, vale. No te puedes defender de ningún modo, estás completamente indefenso. Es más, os diré otra cosa. Otra dificultad mayor es, aparte de la orientación en el mapa, es nuestro propio personaje. Se cansa mucho. Y también se cansa dependiendo de la superficie que pise. Si es una nieve con varios centímetros de espesor, se cansará más rápido, porque tiene que hacer más fuerza al caminar. Si una superficie llana, podrá aguantar más. Pero en cualquier caso, no podemos correr de forma indefinida como Far Cry, ¿no? El momento en el cual el personaje se cansa, su vista se nubla. Y cuando te pasa eso y te persigue algo... Amigo, te jode bastante. Bueno, te jode bastante y te jode la vida, literalmente, ¿no? Así que cuidadín, porque aunque puedes parecer que a veces estás, pues, bueno, a tu bola, o es que estás solo sin que nadie te aceche, mentira, siempre te acecha alguien. Y siempre puede aparecer en el peor momento. De hecho, el juego tiene partes en las cuales prácticamente te tiene una trampa. David, te voy a preguntar una cosa sobre este juego, pero antes de preguntarte, tengo que hacer un off-topic brutal, pero tiene que ser ahora. Veréis, hay un bugazo en Steam ahora mismo con un pack de juegos de Borderlands. Está todo el pack de todos Borderlands a 5 pavos. Corred, porque si no, no llegáis. Ya, es simplemente eso. Segunda cosa, David. Hablamos mucho de esta clase de juegos. Yo me identifico mucho contigo cuando hablas de estos títulos, porque a mí me gustan mucho. Los juegos de corte narrativo y tal me enamoran, en el sentido de que me encanta sumergirme en esos relatos, ¿no? Sí. Y antes hablabas de que, claro, que el juego carece de elementos jugables. Lo que pasa es que hay títulos y títulos. Por ejemplo, en Soma, es verdad que muchas mecánicas tampoco hay. Son siempre mecánicas de buscar, activar, moverse. Es decir, diseño de niveles puro y duro. Y luego hay otros juegos en los que hay más puzzle y tal, ¿no? Si tuviéramos que poner a Soma como referente de un juego con pocas mecánicas de... Sí. ¿Estaríamos aproximándonos a Colat, o Colat es más sencillo, si cabe? Colat es infinitamente más sencillo, Víctor. Es infinitamente más sencillo. Vamos a ver, Colat, lo que te vas a encontrar son documentos, diarios de investigación, experiencias de personas cercanas a, bueno, que han vivido los eventos de Dead Love de una forma u otra. O sea, es una narrativa que a medida que vas encontrando cosas, ya sea porque son, digamos, los documentos oficiales de investigación o cosas que tú buscas porque tienes afán de exploración con las coordenadas que te dan, y van alimentando tu conocimiento sobre la historia. Pero nada más, no tiene otra cosa. Aquí no hay ningún puzzle, no hay ninguna dificultad más allá de lo que ya te dije, la orientación por el mapa, que es lo que más te va a dificultar tu objetivo, por así decirlo. No tiene nada más, es solo eso, no hay nada más. Es que ni siquiera hay interacción con el entorno más allá de coger un documento o usar la tienda de campaña para moverte. Podríamos decir que es lore, es decir, es trasfondo puro y duro. Exactamente, Víctor. O sea, este juego te atrapa por su ambientación, porque jugablemente no tiene nada. O lo que tiene es mínimo para identificarlo como un videojuego, vaya. Víctor, me has mentido. A mí y a todo el mundo. Aquí pone 18,15. Pues, ¿dónde está el triple pack a 5 pavos? Lo habrán fixeado, pero a mí me han comentado esta información. Me has hecho gastar datos de móvil para nada, tío. Me los debes. Bueno, si tengo aquí el PC, tío. ¿Para qué quieres mirar el móvil? Porque igual lo compraba, que tengo 4,5 euros en Steam. No te llegaba. Bueno, tengo enchufado a PayPal y está. Vale, seguimos con el análisis. Creo que la mecánica está perfectamente explicada. Yo siento ser pesado. Siento advertir a la gente. La gente se ha hypado mucho con el vídeo que hice. Yo no quiero tampoco ser responsable de decepciones, pero si Colat es eso, es una experiencia narrativa interactiva. Es un juego de extremos. ¿Lo amas o te parece asqueroso? Nada más. Quizás por 15 pavos y por esa edición tan rica, merezca la pena arriesgarse. Pero es un juego que lo único que os va a regalar son experiencias, sensaciones. Nada más. Jugablemente no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Es verdad que tiene cosas, tiene quizás dentro de esa experiencia narrativa, tiene momentos pues muy chulos. No quiero entrar en detalles, ¿vale? Porque sería también spoilear y... merece la pena vivir la historia en primera persona y disfrutar de sus sorpresas, pero tiene ciertos momentos narrativos muy interesantes que podríamos calificar como oníricos, ¿no? Digamos que el personaje tiene una especie de monólogos interiores, parece que habla con alguien y ese alguien le responde a su manera, ve cosas que le pueden guiar por el camino correcto. En fin, digamos que tiene ese toque entre narrativa pasiva, esa narrativa que te exige pues leer documentos, documentarte, nunca mejor dicho, y enriquecer toda esa historia ya narrada o ya explicada al principio. Y también tiene todos esos elementos oníricos o esas cinemáticas, por así decirlo, esa forma narrativa quizás más clásica, para meternos en situación, ¿vale? Luego también, aparte del tema de la exploración, pues como ya comentaba antes a Oscar, esa especie de ente que es nuestro enemigo principal y que nos mata de un simple vistazo, un simple toque, y también ciertas trampas que a veces se nos plantean y tenemos que ser un poco habilidosos para superarlas, ¿no? De hecho, tiene algún momento casi diría plataformero al estilo Mirror's Edge, ¿no? Corre como un cerdo, como un descosido, e intenta evitar pues peligros del entorno. Dime, Oscar. Entonces sería igual algo parecido, pero más pausado que Shattered Memories cuando tienes que correr. De ese estilo. Simplemente tú estás en esa zona, en ese mapa, y lo único, Oscar, que puedes hacer es buscar el camino para conseguir librarte del enemigo. Librarte del enemigo o del entorno que se está derrumbando, por así decirlo. Sí, podría ser un buen ejemplo, Oscar. Aunque también te digo que estos momentos tampoco es que abunden en el juego. Son muy puntuales, pero cuando aparecen, pues tienes que estar habilidoso para conseguir escapar. Además, tened en cuenta otra cosa. Este juego es bastante puñetero con los puntos de control. Se activan cuando llegamos a ciertas zonas críticas, se activan cuando conseguimos un documento y se activan cuando encontramos un campamento que permite hacer los viajes rápidos. Fuera de eso no hay puntos de control, así que si por lo que sea lleváis 5 horas inspeccionando felizmente el entorno y no conseguís ninguno de estos puntos ya explicados y alguien os mata o os caéis de una altura considerable, perderéis todo el avance hecho. Así que cuidado con eso, ¿vale? Que avisa a nuestro traidor. Bien, está todo explicado en cuanto a mecánicas. Es que de verdad, no hay más. Ya os digo, vuestro mayor quebradero de cabeza, vuestro mayor impedimento jugable, la dificultad que puedan tener en el juego es orientarse en el mapa y nada más. Se acabó. Y aparte, lógicamente, de ese enemigo o de esas trampas colocadas en el entorno, ¿de acuerdo? No hay nada más. Bien, a niveles técnicos, debo decir que me ha sorprendido gratamente. Es un juego de un estudio polaco, como comentó Oscar en el post del programa. Es un estudio que no es muy conocido, pero la verdad es que el resultado ha sido mejor de lo que me esperaba. Yo siempre he tenido miedo con estas producciones de estudios noveles y demás, porque a veces pues la utilización es un poco regulera, a veces incluso están plagados de bugazos. La verdad es que no, está hecho con Unreal Engine 4. Es un juego muy preciosista, muy muy preciosista. Es verdad que solo tienes que moverte, es prácticamente pues como una especie de escritorio de Windows, ¿no? Pero está muy bien llevado, está muy bien conseguido, sobre todo los efectos del entorno, esas tormentas de nieve, la propia nieve, aunque a veces la nieve es verdad que el rendimiento puede afectarle bastante. Está bien optimizado y es muy escalable, lo cual siempre es importante por si pues tenéis un equipo que no cumpla los requisitos demandados, por lo menos tenga la posibilidad de jugarlo con ciertas garantías, ¿vale? Con lo cual, técnicamente, ya os digo, muy preciosista, muy bien hecho, y creo que aprovecha bien este nuevo motor, que por cierto, Unreal Engine 4, yo me esperaba que tuviese más repercusión, pero últimamente no tiene tanta como el Unreal Engine 3, ¿eh? Me sorprende esto. Pero esto pocos juegos que usan el Unreal Engine 4, ¿no? Es porque se conocían Carter. Pero, veremos más ahora. Eso que te he comentado hace tiempo, que, claro, ahora hacer un juego de estas tardas más, es mucho más costoso y tal. Más competencia. Pero yo creo que a partir de este año y el que viene, veremos un montonazo de juegos con Unreal 4. Pues yo me alegro, porque ya os digo, en el caso de Colat, y para ser un estudio humilde, el resultado ha sido muy bueno. Se ve francamente bien. Es un juego preciosista y que, joder, también es importante que se vea bien para que esa ambientación sea bien correspondida. Por supuesto. ¿No? Sea bien correspondida. Eso lo que pasa es que, fíjate, mira, yo pienso que los estudios que son independientes trabajan con esta clase de tecnología, ¿no? Lo que tienes que hacer es siempre algo pequeño y asumible. Sí. Porque te puedes centrar en una calidad muy grande, en una cosa pequeña que hagas y joder, puede ser muy resultón, ¿no? Pues oye, está empezando a salir cosas interesantes de aquí. Este es el juego perfecto, Víctor, porque ya os digo, jugablemente sus mecánicas son ultra sencillas y creo que eso les ha permitido crear un entorno muy detallado y muy rico en detalles. Aparte, yo os digo que el diseño del mapa es muy retorcido, muy, muy retorcido. Está muy bien planteado para que el jugador tampoco lo tenga tan sencillo. Así que, bueno, tenéis capturas de pantalla que publiqué en mi cuenta de Steam, podéis echarles un vistazo si queréis. Me gusta sobre todo el efecto de iluminación de las antorchas en el entorno, es precioso. Y le da un toque muy, muy especial al juego. Bien, y en tema de sonido, perfecto, perfecto. O sea, quizás en estos juegos que apuestan sobre todo por la ambientación y el terror, intentar transmitir una sensación de mal rollismo, como ya dije antes, el tema sonoro siempre es fundamental, es el complemento perfecto junto al técnico, ¿no? Es decir, el jugador tiene que creerse que está ahí y que ese mundo puede volverse en su contra en cualquier momento, tiene que creérselo. ¿Y cuál lo consigue? O sea, el sonido es brutal, la banda sonora es preciosa, estás escuchando el tema que escuchamos al principio, ese tema cantado, es genial. Es verdad que la música en sí, la banda sonora, pues no se explaya mucho, es un juego más bien de efectos sonoros más que de música, de acompañamiento musical, pero cuando hay música, pues el resultado es el que veis, perfecto, precioso. Y los efectos son también una factura técnica brillante. Ya os digo, el simple sonido del viento, cómo golpea las hojas y cómo las mece, sobre todo cuando el viento es especialmente violento. Los lobos en la lejanía, otros sonidos no tan naturales. O sea, la naturaleza, pues un río, agua. Todo está hecho a la perfección para que el jugador sepa que está ahí, para que tenga noción de ese entorno que le rodea. Está perfectamente hecho, perfectamente llevado. Así que genial, genial. Es un apartado de matrícula de honor. Y bueno, también está ahí Sean Ben, que es el narrador omnisciente, por así decirlo. Por cierto, los textos no están en español, ¿verdad? Sí, están en español los textos, sí, por supuesto. Puedes escoger idioma inglés o polaco. Yo el polaco me lo escogí, pero bueno, si hay alguno que tenga curiosidad. Porque si lo escoges polaco no te habla Sean Bean. No, no, efectivamente. Pero bueno, es una curiosidad. Pero ahí se ha gastado en la pasta, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, costó, ¿eh? Sean Bean, el tío tiene una gran voz y la verdad es que lo narra de una manera muy creíble. Ya os digo, además hay documentos en los cuales, vamos a decir, los secundarios, los principales, hay una voz que los narra con un dramatismo muy evidente y hay otros que no, que tenemos que leerlos tal cual, ¿vale? La traducción, por cierto, muy buena, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, no hay ningún fallo gramatical o ortográfico así especialmente cantoso. Conclusión, pues lo que yo os decía, es un juego de extremos, de verdad. Que quede claro, yo no puedo venderos este juego así por así. Mi objetivo no es vender juegos, es daros mi punto de vista sobre el juego en cuestión. Si me ha gustado, si no me ha gustado, y en todo caso deciros porque a mí Colat me ha gustado. Pero entiendo que no es un juego para todo el mundo. ¿Esto se podría aplicar a cualquier otro juego? Quizás sí. Pero en este caso creo que los extremos son más que evidentes. Aquí no hay un término medio, en serio. No lo hay. Y está contrastado además. O te gusta o lo odias. Si quieres una experiencia relajada, tranquila, meterte en la historia, olvidarte de todo lo demás y que esa ambientación pues se meta en tu cabeza, es tu juego. Si quieres un desafío jugable, un juego que te dé chicha jugable, que te plantea dificultades ultra originales o ultra complicadas, aléjate de él como de la peste. No mires atrás porque igual te coge. Ya está, simplemente, de verdad. Y es así. Yo lo he advertido, después no me digáis. Que a lo mejor podría tener un poco más de chicha jugable. A lo mejor sí, yo entiendo que sí. A lo mejor una mínima interacción con el entorno, algún pequeño puzzle, algo por el estilo. Pero sabéis que me gusta valorar los juegos por lo que tienen y no por lo que podrían haber tenido, ¿no? Sería injusto también decirle a Colat, pues esto no lo has metido aquí. No. El juego es como es y ya está, ¿vale? Tampoco se puede hacer mucho al respecto. Así que ya os digo, esa ha sido mi impresión de este juego. Un juego que yo siempre agradezco estas iniciativas, estos juegos tan originales, tan sui generis. Y sigo diciendo, Víctor, que habría que hacer un especial sobre experiencias narrativas en el mundo del videojuego, porque Hay muchas y muy buenas. Yore Colat también debería estar en ese especial. Y cada vez más, cada vez más. Un género que está triunfando para nuestro deleite. Eso es. Así que Gaspar, a pesar de que tú me lo recomendaste, no es para ti este juego. Iba a decir, aún no hay fecha para ese especial, pero creo que voy a estar ocupado, ¿eh? No sé, va a surgir algo, lo presiento. Te pondrás enfermo, ¿verdad, Gaspar? Enfermo, me puede doler la uña del dedo, algo sí. ¿Qué es lo que sueles hacer? No sería tu peor excusa. Estarás jugando a PS Vita, ¿vale? Esa consola tan muerta, según tú. Bueno, yo tengo 7 juegos físicos. Pues partidas bastante. Y 3 digitales. Muy bien. Muy bien, David. Pues apuntamos este Colat. Y vamos a irnos al foro, porque han estado comentando. Señor Oscar, ¿qué han estado diciendo durante el análisis? Sí, voy a buscar dónde lo dejé. Aquí, Iago97 dice: hola, Landianos, qué triste no poder estar en el directo más a menudo, pero bueno. Y esto es una... Gaspar, esto va para ti. Gaspar, tú antes molabas. Estaba escuchando el podcast anterior mientras jugaba Twilight HD. Me deprimiste, me fallaste. Eso fue por la rajada que soltaste de los Zelda. Por cierto, me siento orgulloso de ello. Por cierto, un pequeño detalle que comento así a toque ilustrativo. Hay 2 finales en este juego, ¿vale? El final que consigues, si te matan en el acto 2, que realmente es todo el juego, y el final que consigues, si consigues no morir en ese acto 2, que es todo el juego, insisto. He visto los 2 finales y la verdad es que, bueno, ese final verdadero tampoco es que sea algo súper revelador. Pero bueno, yo simplemente lo digo para que la gente, pues si quiere hacer el desafío, que lo haga. Da logro. J. Barty dice, después de decirle a Ducha cambiar de navegador, porque no podía entrar al chat, dice: buenas a todos, casi me pierdo el programa por la enganchada en otro juego. Y como de costumbre, ni idea del juego que nos traéis hoy. Aún estoy recibiendo palizas del Punch Club. Escucharé vuestro análisis con mucha atención, pero creo que esta ronda no me da tiempo a acabar juegos. Brutal Vomit, sobre los juegos de Dave, dice: pues a mí los juegos de Dave jamás me han llamado la atención, pero escuchando sobre... eso de la intro con esa tonalidad tan macabra, de verdad han logrado captar mi atención. ¿Todos los Abe tienen ese aire macabro? Sí, sí. Es un mundo hostil y asqueroso. Muy, a mí, de hecho, me daba miedo cuando era pequeño. Sí, y a David le deprimía ese mundo. Con 10 años, ver lo miserable que es la vida de ese personaje es terrible, ¿eh? Son una crítica brutal al capitalismo, joder. Pues es verdad, sí que es una crítica brutal al capitalismo, sí. Undercore comenta: erección por 2, y pone un vídeo de System Shock Remastered Pre-Alpha Gameplay. Si queréis verlo. Muy buena pinta lo que hay. Demasiada buena pinta. Luce muy bien. Es que hablaron con gente del desarrollo original. Yo vi gameplay en One, creo que era. Me parece. No, sí, sí, era One. ¿Sabes a qué me parece un huevo? Bioshock. Es verdad que es que pero este es que hay similitudes de hecho de BioShock a System Shock. Shock, lógicamente, por eso se llama System Shock y BioShock. ¿Qué es el 2 o el 1 el que hace el remake? El 1. Pero quiero decirte que partiendo de esa base ya lógica, quiero decir, se parece mucho a BioShock. Sí, al margen de eso, J. Barty comenta también: PlayStation 4.5 a 4K. Joder, ahora Nintendo va a ser el abanderado de la nueva generación chafada. Ahora que iba a hacer algo mejor que Wii U, incluso superior a PS4 y Xbox One, pues le van a dar una grata sorpresa si lo que van a sacar vuelve a estar corto. Y se ríe, jojo. De verdad, es una buena noticia, pero es un futuro lejano. Voy a cambiar de página. Sonerone84 dice: decirle a Bono que eso es libertinaje por su parte. No sé a lo que se referirá. El hilo del tema. Pues no sé, a lo mejor, no sé cuándo, sobre cuándo lo estaba. O sea, de lo que estabas hablando cuando lo comentó. PHF Ceramic pone: ¿qué opináis de la supuesta filtración del mando de NX? A mí me parece una mierda. Quiebra, es quiebra. Eso sí, sí, yo no me lo creo, pero si al final es verdad, me lo compro. A mí no me parece quiebra, la verdad. Uno más. Estoy viendo imágenes del mando usado con retrovisor. La verdad es que pega bien ahí. Denis el Azul: lo han arreglado, sobre lo del Borderlands Triple Pack. Lo han arreglado, aún así gracias por el aviso, pero no aprovecharé por miedo a que, por aprovecharme de un bug o así, luego me baneen en la cuenta de Steam o algo. En la imagen se ve que no era mentira, es cierto, pone 480 y matizan en el edit. Si entras por la página web no está el bug, pero sí por Steam, sí está a 480. Ojo, igualmente, ojo. Me da cosa aprovecharme de bugs. Yo creo que esto, y ya lo estaban comentando por el chat, pero ya algo raro tenía, Y es que recordad que Steam, ahora cuando ya tienes los juegos, te los descuenta del bundle. Sí. Y a mí me salía en mi Steam que valía el bundle 9,80 porque tengo alguno de los juegos. Entonces yo creo que lo que la gente vio era que le salían descontados casi, o sea, un descuento muy grande porque ya tenían la mitad de los juegos o la mayor parte, y por eso lo vieron tan barato. Pero claro, si entras por la web no lo ves porque tienes que registrar tu cuenta, tienes que ingresar la cuenta para poder verlo. Por eso tenéis esa diferencia. Realmente lo que estás comprando es el pre-sequel, que suele ser el que menos juego tiene la gente. Me estoy trabando. Pero sí, efectivamente, es el que menos copias tiene vendidas en Steam. Y claro, si la gente tiene los dos primeros y ve este triple pack a 5 pavos, pues realmente lo que estás comprando. Yo entré todo feliz a ver si estaba el, ¿cómo es?, el pase de temporada del pre-sequel ahí metido en el pack, pero no está. Bueno, en todo caso, tenemos que continuar. Nos vamos con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y seguimos aquí en el Complejo de Anda. Vamos a dar un repaso rapidísimo a nuestro chat, porque actualmente tenemos conectados en Guerra Hispano Complejo de Anda todo junto a Ande Andará Darth Maul. Hasta luego, te invitaré a unas lentejas. Eso meme. Es un meme con respecto a las lentejas de Oscar. Me gusta. Becarios en el Complejo de Anda, no, ¿eh? O sea, no, ¿eh? David, que yo te veo. No, soy ¿tú, ¿tú quieres meterte becarios aquí? Becarios. Becarios no, ¿eh? Vale. Vale. Alguien que lea los tits. Monoman versus, Monoman versus Superman Souls of Justice. Brutérrimo Tocho Uberchetao. Criogenizarme hasta Cyberpunk 2077. Dabuno, DNS Azul. Gaspar, retratado. Tenemos también a Juan SZ97. La música de David me pone. Las bolas calientes de Tito Florentino. Más retratados que Dorian Gray. Más Fragel. Paco Boal. Pedrerol. Gaylord del libertinaje. PlayStation 4.5 por el culo de la Inco. PW7, retratado máximo activado. Rubillo, Sparrowson, Deliric, Thoraz, Vampiros 1 No Muertos 0 y Víctor es Leroy Jenkins. Vale, vamos a irnos con el debate porque volvemos una vez más con esta sección, ya sabéis, sección rotativa aquí en el Complejo de Anda. Y hoy hablaremos de un tema que nos ha mosqueado bastante, porque se trata de la polémica. Sobre Game y sus reservas de juegos. David nos va a poner en antecedentes, porque es el gran experto de reservas y de comprar ediciones coleccionistas. Sí, sabes que el juego en sí me interesa una puta mierda, pero bueno. Pero bueno, te has hecho eco, por supuesto, de esta noticia. Por supuestísimo, ha habido toco. Además, ya sabéis, el nuevo Fire Emblem, que van a ser tres juegos. Bueno, tres juegos realmente. ¿Qué? ¿Qué decía? Pero un Fire Emblem que probaste sí te enganchó. Es casi, verdad. Casi cinco horas. Estuve ahí cinco horas viciendo con un cerdo. ¿Cuál? Me gusta, el de Game Boy Advance. Ah. El primero, ¿no? Creo que fue. El que regalaban con este programa de embajadores de 3DS. Ah, ese. Me gustó, Esa consola que no puede mover el emulador de Super Nintendo. Sí que puede, pero en un nivel de calidad que exige Nintendo. Distillo. Sé más de Nintendo que tú, jódete. Bueno, pues sí, Fire Emblem Fates, que tiene tres juegos. Habla de los juegos. ¿Cuáles son, Oscar? Dímelos ya, ya rápido, ya. ¿Cuáles son? Joder. A la radio rápida. Conquista. No me sé los nombres, tío. Edición roja, azul y amarilla. No, roja, negra o azul muy oscuro y verde. Bueno, ahora hablando en serio de esta. No es Conquista y Destino, no es Fates, una de esas. No, era Brightless, Conquest y el Fates. Tercero. No, Fates es el que tiene. Es Fire Emblem Fates. Vale, bueno, después da igual. Cada una tiene su nombre. El nuevo Fire Emblem dividido en tres partes. Correcto. Cuando se anunció en el E3, se anunció también a su vez una edición limitada que incluiría los tres juegos en un único pack, en versión física además. Sí. Lógicamente, la gente que le gusta esta saga, entre ellos aquí presentes, tanto Oscar como Gaspar, perdieron el culo por saber cuándo salía esa edición y cuándo se podía reservar. Bien, hubo mucha tensión sobre estas reservas. ¿Cuándo sale Nintendo? O sea, me pones la de Hyrule Warriors, pero no me pones la de Fire Emblem. Toda la gente tensionada, pendiente de redes sociales. Y cuando llegó el día F, vamos a decir, el día F, el día Fire Emblem. El día fuck. El día fuck. pasó una cosa muy extraña, sobre todo en el caso de Game. Vuestro error ha sido fijaros solo en Game. ¿Visteis también teniendo en cuenta? Bueno, yo realmente no, yo si queréis os comento mi caso. No, mira. Pero Oscar, eso que te está diciendo ahí es de primero de comprar ediciones coleccionistas. Mira, Oscar, te voy a decir una cosa. Yo soy un experto en esto. Sí, sí, yo sí he sufrido por esto. ¿Sabéis? Y espera, deja que acabe. Deja que acabe porque tienes que aprender de mí. Yo durante meses he seguido solo en mi habitación, aislado del mundo. Dando F5 con un clic, cubo, clic, clic, exactamente, clic, clic, con un cubo para cagar y mear y hacerme otras cosas que necesitas para sobrevivir. Y mi único aliado ha sido F5, tío. F5, reservar. Tenías que haber hecho eso y no lo has hecho, has fracasado. A ver, yo os comento mi caso personal. Venga, es decir, a mí me ha jodido la ley de Eddie Murphy. Porque yo llevaba semanas, incluso dos días antes fui a Game a decir, quiero reservar esto. ¿Está disponible para reservar? No, no está ahí, no sabemos cuándo va a estar. El día que se puso la reserva a la de ella, sí, yo ese día no me conecté. Y es más, aunque me hubiera conectado no iba a llegar, porque en el minuto 0,0001 ya estaban las reservas, es decir, antes de que se pusiera, sí, lo que vamos a hablar, sí, ahora, habían volado. Yo he reservado en el Corte Inglés, sí, he reservado como se reservaba antes en Game, por orden de lista, no, o sea, es decir, no pagas nada, pero tampoco te la aseguran. Pero yo creo que en el Corte Inglés de Coruña, porque lo reservé antes de que ellos incluso le apareciera en la base de datos, yo creo que la tengo más o menos asegurada. Bueno, vamos a ver, aquí ha habido un problema con el caso de Game. Game, ya sabéis que en las redes sociales avisa de cuando están abiertas las reservas. Pero al parecer ha habido un enfado porque se supone, o la gente considera que ha habido tongo. ¿Por qué? Porque según parece las reservas ya se activaron media hora antes del aviso oficial en las cuentas. Había gente que lo sabía. Y, lógicamente, cuando hicieron el aviso oficial ellos, pues al minuto ya estaba todo agotado. ¿Por qué? Porque durante media hora ya había gente reservando. Y aparte de eso, el otro interés del debate es hasta qué punto esto es beneficioso para Nintendo, hasta qué punto es beneficioso hacer esto. Me explico. Nintendo sabe perfectamente que esta edición es especialmente deseada. La edición en sí, sinceramente, a mí me parece una mierda. Sí, es muy básica. Es muy básica y muy cutre. ¿Qué pasa? Que son los tres juegos en uno y la gente quiere tener los tres juegos en su cartuchito. Eso lo entiendo para la perfección. Pero yo creo que Nintendo debía tener en cuenta sobre todo el gran cáncer de estas ediciones, que es la puta especulación. Y de hecho ya se ha visto gente que está vendiendo. Mira, te lo estoy buscando. Las ediciones justo de Fire ahora. Emblem Fates a 300 napos. Te comento. 300 napos. El primero que he visto Estados son Unidos, ¿eh? $220. El primero que he visto. Habrá más. No, voy a buscar. Mira, 186, 220, 220, 283, 230, 220. Lo de 220 parece que se estandariza. Bueno, ya veis, los precios superan los 200 dólares barra euros de largo. Y no dudes, Oscar, que mucha gente que lo reservó, reservó más de una copia, ¿eh? Y precisamente. Sí, sí, sí, seguramente. O sea, no sé. En lugares, o sea, en tiendas que le permitieran reservar más de uno. Que ya sabéis que a veces, A veces algunas tiendas limitan ya para precisamente. A ver, yo os iba a comentar un poco mi caso. Sí. Como a Oscar, lo que pasa es que yo vi el anuncio de Game, fue a las 3:21, al mediodía. Yo lo vi a las 3:23. Y ya te ponía directamente fuera de stock. Te dabas a pinchar, ponía. Te ponía para encargar, le dabas y ponía fuera de stock. A Amazon llegué 5 minutos tarde, tampoco había. ¿Y qué hice? Son cosas que no suelo hacer, ¿no? Pero estaba en el PC ante el PC y dije, no, mierda, me quedo sin allá. Fui, cogí un taxi, me fui al game de Marineda. Entré y me dijo, ay, sí, mira, se puede reservar. La reservé y me dijo, papá, usted, pues ya no será en el PC, tío. Es la única que tenemos. Es la única que quedaba aquí. Gaspar, tío, yo voy a, voy a hacer una petición de todo el programa y de todas las millones. No te la vendo. No, a mí no. Quiero que se la cedas a Oscar porque lo va a disfrutar más que tú. No. Tú solo vas a mirar la contraportada y ya está. A Oscar se le alquilo para que pueda jugar la versión digital. Fíjate que en el tema de la web, cuando Game lo anunció, puso el anuncio de. Ah, que se puede reservar, sí, tal. Y salía fuera de stock. No. La gente le salía fuera. Es que lo anunció y nada más anunciarlo. Estaba agotado. Un tío al minuto le dice. Sí. Oye, que no me deja reservar y tal. Por eso te decía. A las 3:22 escribió. Y le contesta. Es que se ha agotado ya. Es que ya se ha agotado. Es que el problema fue, como ya te dije, que media hora antes de ese aviso ya se podía reservar, lógicamente. Si hubo gente que probó cuando se filtró, que media hora antes se podía, hubo gente que ya probó y ya salía fuera de stock, incluso. En fin, Jorge. Yo igual soy mal pensado, pero yo creo que eso fue un chivatazo. Es decir, saben que el sistema lo pone media hora antes porque el sistema será así y avisan a los colegas. Porque realmente. A ver, yo había vivido algo parecido con la edición coleccionista de World of Warcraft, la primera expansión. Sí. Que cuando yo fui a reservar World of Warcraft, que yo de aquella jugaba y lo fui a reservar, pregunté por la edición coleccionista. Y el tío ya me dijo que eso era imposible, conseguir una. Dice, llegan poquísimas y las pocas que llegan... me lo dijo un tío de allí, ¿eh? Ya nos las quedamos nosotros. O sea, sí, los empleados. Ya las reservamos nosotros. O sea, cuando me dijo, el game de Cuatro Caminos estaba, era una mierdita, era una cosa pequeña. ¿Te acuerdas de eso? Me pues dijo eso, tío. El tío dijo, o sea, no, de eso, olvídate, que eso son para nosotros, ¿eh? Bueno, y para mí también, en aquella época. Pues eso, tío. O sea que... De hecho, yo tengo mi ticket que muestra. Yo soy mal pensado, pero es que yo... No es ser mal pensado, pero... Si, por eso muchas veces en los game piden gente que sepa, pero que no sea fan de los videojuegos de verdad, precisamente para que no se queden con juegos. Pero si te llegan dos copias y tienes a la tienda y tienes un dependiente o dos que realmente le gusta esa saga, ¿qué va a pasar? A ver, sí. Yo eso no lo veo mal. A ver, me jode. A mí lo que me jode es que lo compren para revender. Y otra cosa. Es que eso sucede mucho. David, yo cuando se anunció la edición esta coleccionista, ya te dije que esto iba a valer mucha pasta y iba a ser difícil ya, de conseguir. Lo sé. Pero vamos a ver, yo creo que el debate lo estamos centrando de forma equivocada. No se trata solo de la mala praxis de game. Que también de Nintendo, joder. O sea, yo creo que Nintendo... Sinceramente, creo que debe haber herramientas o medios para evitar esta especulación tan asquerosa. Tan asquerosa, porque me parece asqueroso, porque es mancillar prácticamente la finalidad del juego, que es divertirse, no enriquecerte con él. Ya sé que es una práctica lícita en el ámbito de bienes muebles, por así decirlo, pero macho, es que Nintendo debería abrir los ojos y decir: usura, esto, tío. Esto es usura, sí, tal cual. Bueno, usura es que son préstamos abusivos. Pero bueno, algo así. Pero a la inversa, sí. Pero. Pero, macho, o sea, a mí me parece vergonzoso que Nintendo vea esto y no haga nada. O sea, porque la edición en sí, ya os dije, a mí la edición me parece una mierda. Lo es. Debería haber copias de sobra para todo el mundo, cojones. ¿Para todo el mundo? A ver, espera. Pero es que aquí hay un problema. Ya sabemos que hay un problema, sí. A ver, Nintendo tiene obligación de decirle a Game, oye, quiero que las copias lleguen al público. Nintendo le manda las copias a Game. Pero Gaspar, Game debería suponer lo que puede hacer o no puede hacer. Game puso medios para limitar las reservas a una persona, como hizo con Phantom Pain. Directamente no puso. Pero esa no es la cuestión, Gaspar. Directamente puso 20 pavos el que quiera de reserva. Pero Gaspar, Gaspar, te estoy diciendo, si Nintendo sale de los cojones, hay ediciones coleccionistas de Fire Emblem para todo Dios. Joder, Bono. Si Nintendo sale de los cojones, es que es una edición limitada. La propia palabra lo dice. Gaspar. No me hables a mí de eso porque creo que estoy bastante más tanto que tú. Y aparte es que a Nintendo le sale más rentable venderte los dos juegos más el otro por DLC. Depende a dónde vayas. Porque son... La media serán 40 euros cada cartucho. Ya son 80, ya es el precio del coleccionista. Más pongamos 20 euros que sale digital, estás dejándote 100 pavos. Vale, muy bien, Gaspar, te estoy diciendo. Pero que sé que es una edición de estas características, que no es ninguna maravilla, que sabes que va a tener demanda y que sean tan pocas unidades, a la gente le toca los cojones. Y deberían lanzar bastante más stock, porque además ya lo han hecho con otros juegos. Tú, la edición limitada, por ejemplo, de Splatoon, si la veías por todas partes, coño, había copias por todas partes. La edición limitada de Zelda Twilight Princess. Pero no es lo mismo. La edición limitada de Zelda Twilight Princess. ¿Vale? Que tengo que amigo y la banda sonora. Joder, pero es una edición limitada también. Yo sigo tu permisa. También la encuentras en todas partes. Hay stock de sobra para quien quiera conseguirla. Pero que hagas precisamente esto con un juego tan demandado es que, coño, estás... Bueno, realmente no es una saga demandada. Pues hombre, Oscar. Tiene sus fans. En Estados Unidos lo está petando. Sí, pero son 300.000 copias, tampoco millones. Perdón, 300.000 creo que en la primera semana. Pero, Oscar, te estoy diciendo, Nintendo sabe perfectamente cómo se va a vender Fire Emblem en España y en el resto de Europa. Lo saben por antecedentes, por otras copias que se han vendido con otras entregas. Entonces, macho, tienes que surtir a la gente estas ediciones para que no haya estos problemas, para que no haya estos enfados y no haya especulación tan abusiva. Joder, bueno, ya está. Vamos a continuar con la línea de esto y os quiero plantear una cosa. Un poco en la línea de este asunto de las reservas, ¿no? De los problemas con las reservas y, bueno, es un caso que es... Lo que voy a comentar es un caso que se ha vivido en game, pero no únicamente en game. En alguna otra tienda también se ha vivido. Lo que pasa es que todos recordamos siempre los casos de game porque suelen ser los más sonados en internet y tal. El asunto de la reserva que finalmente no se confirma. Es decir, tú has hecho tu reserva y de repente te dicen, no, mira, que hemos calculado mal, te quedas sin la copia. Les quemo local. A pocos días de que sale el juego. ¿Y esto ha pasado? Esto pasó con Bayonetta, la edición Fifth Split Edition. Pasó con bastantes personas. Sí, a bastantes personas, ¿verdad? A ver, a mí esto, debo decir que he tenido suerte a lo largo de mi vida de coleccionista asqueroso. Casi nunca me ha pasado. Pero es verdad que hay sitios, por ejemplo, Fnac. Sabéis que en Fnac la reserva es muy sencilla, no te pide nada a cambio. Simplemente hace una especie de confirmación de que tu cuenta corriente está activa y poco más. Pero es lo que decía Oscar antes, puedes reservarla, pero no, tú no pagas nada para asegurártela, la reservas, claro. Pero a lo mejor te quedas sin ella. Claro. A ver, es complicado porque Snack siempre que hace reservas es porque el store lo tiene muy bien calculado, sí. Pero puede ser. Hombre, vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar aquellas reservas que haces pagando, pues si fuera una especie de garantía, una especie de adelanto del precio que vas a pagar, ¿no? Oye, yo pago, pero a cambio me aseguro esa edición. Luego están las reservas que tú haces un poco a cholón, lo que decía Oscar, pues yo estoy en una lista y a lo mejor tengo suerte. En el caso de las primeras, si pagas y no te pueden garantizar la reserva, para mí es un puto fracaso de la tienda. Y no debería... Eso, David, ¿cómo puede una persona defenderse de eso? Pongamos que no cumplen contigo, tú has pagado efectivamente esa cuenta. ¿Tú puedes tomar alguna acción contra ellos? Tú no puedes tomar ninguna acción. Lógicamente que te devuelvan lo que has adelantado, que eso cae de cajón, pero tú no puedes hacer nada más, porque ellos se cubren las espaldas con una serie de que llamamos contratos de adhesión, que tú aceptas sin más. Estas son listas de... Lo que pasa es que el perjuicio es tremendo, porque tú pudiste haber reservado, sí, en otro lugar, a ver, distinto. El castigo que tú harás seguramente, pues mira, ya no reservo en tu tienda más y me voy a la competencia. Se podía ser una medida. Pero medida, por así decirla, como consumidor, no hay ninguna. A ver, el tema está claro y lo ha dicho ahora David ya perfectamente. Si tú tienes una reserva, como es en mi caso ahora con Fire Emblem Fates, que desde el primer momento me dicen, estás en una lista, obviamente no pagas nada, pero tampoco te aseguramos al 100% la copia, según las que nos lleven, o sea, las que nos lleguen y por orden de lista, si te toca bien, si no, no, estás avisado. Perfecto. Ahora, si tú pagas, como en este caso, 20 euros por una reserva, que es el precio de reserva de una videoconsola de 400 napos, si tú pagas 20 euros por la reserva, llegas el día que sale a la tienda y, hostia, no me ha llegado el mensaje, todo el mundo está con ellas, porque a ti ni siquiera te avisan de que no te va a llegar. Dice, ah, no, mira, es que se acabaron y tal. Y dice, pues obviamente me devuelves el dinero. Y ahí es cuando te dicen, bueno, tienes que reclamar. Que esto es lo peor, que muchas veces te... Para, en game, exactamente en game, para cancelar una reserva o y para que te devuelvan la pasta, pero, te ponen alguna traba. Es decir, tienes que... bueno, antes de los 3 días nos avisas, nos traes el recibo. Sí, pero bueno, a mí me ponen también 20 euros. A ver, hay que matizar. La dificultad sobre todo está cuando reservas vía web. Ahí sí que te ponen trabas. Trabas más bien de logística. Porque no es, mira, no es que debería ser así. Yo no quiero cancelar esta reserva. Le doy un botón de cancelar, devuélveme la pasta, ingrésamela en PayPal o como haya ingresado en mi cuenta corriente, nada igual. Tienes que mandarles un mail o hablar con ellos por teléfono, ¿vale? Que ya es un impedimento para el consumidor. Ya le quitas un poco la comodidad de poder pues tener una especie de efecto retroactivo a lo que hizo antes, ¿no? Pero en el tema de las reservas, vamos a ver, existe un caso en el cual, pues, si puedes perder el dinero, pero por pura apatía. Imaginaos el caso, yo he reservado un juego, se acerca el lanzamiento, y al final no hago nada, no me interesa el juego, paso de él. Pero no hago nada quiere decir que no hago absolutamente nada, que ni siquiera pierdo el dinero de la reserva. No está claro, pierdes todo. Si tú llegas al día de la venta y, lógicamente, ya has decidido que no lo vas a comprar y no has hecho nada para recuperar la pasta, te quedas sin ella. Pero por apatía, lógicamente. En cierto modo, te lo mereces. Pero no solo eso, sino que en las bases de una precompra con una fianza es eso. Exacto, lo que... Exactamente. O sea, tú, si no dices nada, pues te quedas sin la pasta, oye. Pero en caso extremo de que esa edición pues no se te haya podido administrar, y a pesar de que la has reservado, que tú nunca has tenido intención de pasar de ella, en ese caso, Oscar, te vuelven la pasta sí o sí, porque el perjuicio ha sido causado por ellos, no por ti. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me toca un poco... Sí, te devuelven la pasta, pero al instante, devuelven sin decirte en plan, tráenos el ticket, que es a ver, es normal. Te voy a contar un caso mío un poco cerdo por mi parte. No quería hacer especulación, era simplemente síndrome de Diógenes. Además estaba en clases, una cosa graciosa, estaba haciendo cosas en el PC y de repente veo en la web de Game la edición Free Spirit Edition de Bayonetta 2 disponible. Dijo, yo tenía la mía reservada, dijo, venga, otra, sí, la gente ya que se joda, tengo dos. Joder, qué mala uva. Y ahora será, dije, yo entré con mi cuenta de PayPal, chuts, ahí. ¿Qué tal el Bayonetta 2? Perfecto. Ya. Y entonces se acercó el día de lanzamiento de... Bueno, no, perdón. 10 días después me mando un correo Game y me dice, bueno, lo siento, David, ha habido un fallo. Te jodes. Ha habido un fallo en la web, esa edición salió, no sabemos por qué, la cosa se nos fue de las manos, algo por el estilo, vamos, que fue un fallo de la web, de repente ponía que están disponibles, pero no estaban. O a lo mejor lo estuvieron, pero yo pinché justo cuando ya no quedaba ninguna. Y antes de decirme nada, me lo abrieron la pasta, antes de que yo dijese nada. De hecho, me sorprendió porque me ingresaron 10 pavos, no, eran 5 o 10, me acuerdo ya, me ingresaron así, 5 pavos, antes de avisarme incluso, ¿eh? O sea, quiero decirte que dentro de escasos extremos, Game se porta bien. Bueno, quiero comentar, muchas veces que, no, también depende de la circunstancia, bueno, de cada tienda. Sí, pero eso da igual, porque yo quiero comentar una cosa con respecto a esto. Vale, tú les adelantas, perdón, 20 euros, ¿no? 20 euros, que es un tercio del precio del juego, más o menos, sí, así grosso modo. Oye, durante todos esos meses que no ha salido ese juego, esa gente... Ah, bueno, un cuarto, que es una edición coleccionista. Bueno, esa gente, durante todo ese tiempo, está trabajando con tu pasta. Es como si fuera un banco. Está trabajando con su pasta. Tú les estás dando un beneficio a ellos. Y ellos te fallan en la reserva. ¿Quién te devuelve a ti eso? Es decir, vamos a ver, tú adelantas la pasta, porque no es poco dinero, ¿eh? Son 20 euros, ¿no? Y ellos empiezan a trabajar con esa pasta y todo eso. Es pasta que tienen asegurada, como quien dice. Pues, joder, yo creo que debería haber un mecanismo para que tú puedas decir, no, mire, oiga, pues usted ahora me va, pues va a pagar una retribución por el daño que me ha causado. Porque, hombre, no me fastidies. O sea, tú quieres un interés. Ojo, un interés no, una compensación. Porque tú estás poniendo 20 euros por adelantado, meses antes del lanzamiento. Ellos te garantizan que lo van a tener. Y aún encima de todo eso, no cumplen contigo y solo te devuelven ese dinero. Con el perjuicio que supone que tú podías haber conseguido por otros medios. O darte un descuento para algún juego o alguna cosa. Tiene que haber una compensación. Ahora que mencionas eso, yo tengo que... En su día ya lo mencioné, pero tengo que aplaudir a Amazon. Amazon, yo reservé la edición del Batmóvil. Amazon las reservas, no te cobran nada. Tú reservas y ya está. Y no cobran gastos de envío tampoco, ¿eh? Cuando haces una reserva. Pero es lo que dice Víctor. Cuando se canceló el Batmóvil, como debía ser aquello, seguro que olía mierda. Cuando se canceló el Batmóvil, que no es culpa de Amazon, es culpa de Warner Bros. Exacto. Amazon, te digo, mira, por este perjuicio que indirectamente te hemos causado, te hacemos un 30-40% de descuento en una copia de Batman Arkham Knight. Por ese perjuicio que te hemos causado, te damos un código y si tú quieres comprar la edición normal, te hacemos un descuento de la hostia. Exacto. El juego me salió por 30 pavos en vez de 70 y pico. Otra cosa que me parece también bastante feo es la propia, ¿cómo decirlo?, especulación que realizan algunas tiendas con algunas ediciones. Ya sé de qué vas a hablar, no es así exactamente, Gaspar. Vas a hablar de Star Life, ¿verdad? Estuve siguiendo eso la web. Eso tiene una explicación. Yo tenía, tuve abierto un tiempo, Amazon, Game y Star Life. Y antes de abrir reservas, Extra Life le subió 10 precios porque les apetecía. No, vamos a ver, Extra Life la subió a 90 pavos. Para eso hay una explicación. Extra Life es una tienda que contrata con varias tiendas. Vale, tiene su propia distribuidora y luego también tiene relaciones con otras tiendas. Y a veces lo que hace literalmente es comprar ediciones, comprarlas tal cual y revenderlas. Pero, lógicamente, si las compran por el precio X, tiene que tener un mínimo de beneficio. Coño, es que 3 días antes tenían 80, ya, que es el precio estándar. Claro. Y cuando y un par de días antes de que abrieran las reservas, toma, 10 orillos más de regalo. Pero, o sea, Extra Life tiene una forma de funcionar muy particular, porque te vende... Yo estoy seguro de que Fire Emblem vendieron ediciones a precio normal, a precio, digamos, el precio oficial de Nintendo, 80 pavos. No, porque no había visto las reservas todavía. Bueno, pues ese stock se habrá acabado. Y no, de repente, no lo he visto porque no sé, Gaspar, porque se habrá agotado. Si se agotó tan fácil en Game, ¿tú crees que en Extra Life también aguanto mucho? No. Es que Extra Life parece ser que abrió después de Game. Te lo digo porque a mí con Diablo 3 me pasó lo mismo. Le hice un coleccionista de Diablo 3 cuando estaba jodidamente desesperado, acudí a Extra Life y la vendieron con un plus de 10 euros, que tampoco fue para tanto. Y como dice Lisbeth en el foro, y luego está el caso de la web, ojo, la web del Corte Inglés, que la puede reservar. Pero eso sí, pagando en su totalidad el importe del juego. Es decir, lo reservas pagando los 80 pavos. Sí. Bueno. Y dice después, yo me he tirado a la piscina a ver si cuela, pero no veo nada claro que puedan llegar a cumplir las reservas. Ese es el problema. Es que yo no sé cómo es la web del Corte Inglés. No sé si tú reservas y la tienes asegurada. Hombre, pagar el importe completo me parece una sobrada, ¿eh? Sí. Precisamente por eso. Pero bueno, el Corte Inglés te da la garantía de que si tienes un modelo te lo devuelven, seguramente. A lo mejor sí, pero yo no pago el importe completo de un puto videojuego. Iba a decir, yo creo que el sistema perfecto es lo que decías tú, Amazon. Sí. En el aspecto de que no avisan a nadie, abren, tienen X copias, la gente da clic hasta que se agota. Hay un fallo, te compensa de alguna manera. Y a tomar viento. Que tienes algún problema y lo cancelas. Al momento vuelve a haber stock en la web. Y ojo, y la gente puede coger también esa copia. También el tema que está bastante bien de servicio, lo de no pagar por el envío, está cojonudo. Pero también el hecho de que ellos te lo envían antes de que salga el lanzamiento, ellos te garantizan que el día que sale el juego, tú lo vas a tener en tu puta casa. Y ahora el envío incluso llega a ser un día. A mí me ha llegado cuando compré un Diablo 3 la expansión, lo pusieron a 9 pavos, lo compré. Y al día siguiente están en casa 24 horas. Yo he comprado en Game, además he comprado prácticamente todas, claro. Y todas cumplen con el tema del envío. Game también ha enviado juegos incluso un día antes o 2 días antes. O sea, en eso suelen cumplir. Pero ya os digo, a mí el tema de pagar el importe completo. A mí ya, para un videojuego ya me cuesta. A mí ya me pareció exagerado pagar 20 euros. Cuando llegué y me dijo el pavo, 20 euros. Y yo, 20 pavos, pensé que iba a ser 3. Y dije, no puedo pagar con tarjeta, ¿no? Porque me quedé en plan, hostia. Y yo estoy de acuerdo con Gaspar y con Víctor. O sea, a mí lo de esta actitud de Game. Yo con Game he tenido buena relación en general, ¿vale? Vale, no quiero tampoco despotricar, pero a mí el tema está de redes sociales y esta meta de reservas y toda la gente en una avalancha. A mí eso me parece bien, porque es una forma de darse promoción a ellos mismos, ¿no? Que y aparte, generar ansiedad en las redes sociales. Obviamente. Sí, sí, y aparte es que hicieron el. Hasta hicieron que la gente creara un. ¿Cómo es? Un hashtag. Sí, un hashtag. De sí. Tengamos fe en Game, en tal. Y abren las reservas. Mira que tienen horas, ¿eh? A las 3 y 21, tío. Los críos están saliendo de la escuela, muchos, la gente está parando para comer. Joder, vaya mierda de hora, perdón. ¿Qué les cuesta abrir a las 5 o las 6? Pero bueno, yo lo de las horas también es subjetivo, Gaspar, tío. Gaspar, qué daño colateral. También puedes hablar desde el móvil, ¿eh? Yo he reservado Phantom Pain en el autobús. Sí, joder, pero. Pero te voy a decir. 3 y 20 es una mala hora, normalmente. Te voy a decir, ¿sabes cuál es el otro daño colateral de avisar a una hora concreta cuando se van las reservas? Que peta la web. Claro, es otra putada gorda. Que a veces no puedes reservar porque te ha petado el sistema. Pero lo que dijiste es tú, que a las 3:21 se había un tío preguntando, oye, no he podido reservar, ¿qué pasa? Daiz, o sea, lo mejor, no avisar. A las 3:21 estaba. No avisar. Picando. Tú lo abres, la peña tiene que estar atenta, tío. Y ya está. Claro, y si te has quedado enseguida, te jodes. Y el que la pesca, la pesca, y si no, mala suerte. Bueno, vamos a terminar aquí el debate y nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, pues ya he aprendido que seguramente no he vendido el juego como algunos esperaba. Bueno, pero debo ser sincero, yo no estoy aquí para vender juegos, pues si no me pagarían una mínima cuota, digo yo. Pero bueno, aún así, pues creo que ya he explicado cómo es el título y si a alguno le puede interesar, pues ya sabe, ¿vale? Creo que es un juego de extremos, insisto. Y después un buen debate sobre un tema original que quizás es un poco algo, ¿cómo decirlo?, extramuros, ¿no? Tampoco tiene que ver en sí con los videojuegos. Si eres coleccionista, pues es un mundo aparte prácticamente. Y me hace mucha gracia porque hay gente que dice, joder, Nintendo, yo te compro un puto videojuego más, o que le jodan a Fire Emblem. Si la metes el juego, puedes jugarlo perfectamente igual. Te quedas sin edición coleccionista, pero el juego puedes jugarlo sin ningún problema. Tampoco nos olvidemos de eso, ¿eh? La finalidad es jugar, ¿vale? Señor Gaspar. A ver, hoy he aprendido que aún no es ni la una y estamos terminando. O sea, me siento feliz y que espero que por el bien de Game, el papel que tengo en casa no se quede en papel mojado. Bueno, seguro que no. No, en Game te la asegura normalmente. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que en Cola te persigue un Yeti. Y no sé si Yeti fantasma o Yeti que sangra. Eso ya tendré que averiguarlo si un día lo pillo. Y había aprendido otra cosa más, pero ahora mismo. Ah, sí. Que si no consigo la coleccionista o la limitada de Fire Emblem Fates. La opción B tampoco es que me desagrade del todo, que es pillar los juegos por separado. Señor Jorge. Yo he aprendido que el complejo Holanda, por un momento más o menos largo, se convirtió en cuarto milenio. No fue intencionado, no fue intencionado por mi parte, fue Oscar que se ilusionó mucho con estos temas. Fue interesante, o sea, sí. Siempre fue bonito también. Por el foro, señor Oscar. Sí, Yanko97. Dice, como veo que no aguanto, dejo ya por aquí el que hemos aprendido. Hoy he aprendido que si me compro NX, también me compro un retrovisor de repuesto. Que Gaspar no es suficientemente hombre como para retroactarse. Otra vez Gaspar, esto es por la rajada de Zelda. Nunca lo haré. Que no debéis dar abasto con tantos retratos y que el stream de Víctor, Luna de Marte, está siendo un éxito en todos los países del chat hispano. Les deseo buenas Doom. Buenas Doom a todos. Ducha, yo también dejo mi preventivo antes de irme al catre. Hoy he aprendido que el futuro de España no depende de Rajoy, Sánchez o Iglesias, depende de Tequila Wars y su labor al frente de su última creación. Y con ese nombre lo tenemos chungo. Becarios no, buenas Doom. Buenas Doom. Ahora ya tengo que ir abajo, tengo que ir a actualizar. No sé si me he dejado uno arriba. Voy para abajo. Lisbeth, hoy he aprendido que los chicos también salen de compras a hacer cosas de chicos. También que Fire Emblem tiene ediciones roja, azul, roja y amarillo. Y que he pagado 80 pavos por humo. Soy así. Y que tendré que jugar Colat por YouTube porque me sigue dando miedito. Estupendo programa, chicos. Hasta el siguiente. PHF Ceramic, yo he aprendido varias cositas. Que no sabéis cómo cojones se llama el juego del análisis. Colat. Que estoy viendo. Que estoy viciando a la beta abierta de Trackmania Turbo en PlayStation 4. Ah, no, dice entre paréntesis PlayStation 4, One y PC, se pregunta. Este finde, que las tortugas ninja salieron de la uni de Víctor. Que os gusta esnifar gominolas de colores, no te olvides, siempre de colores. Que Hitman está entrenando al Madrid. Y que hasta el community manager de Game en Twitter pone una alfombra roja a Bono. Hostia, deja aquí una captura. Doy de... fe de eso, verídico, ¿eh? Voy a leer los tweets. Primer tweet, tweet primigenio. PHF Ceramic pone a Bonoman85 en su tweet y dice: Republic adelanta su fecha de lanzamiento al 23 de marzo, así en su edición especial, es decir, que ya se puede reservar la edición especial o coleccionista de Republic en game. Bonoman dice: ¿qué carajo es esto? ¿Ya me estás obligando a gastar? Y dice: ah, dice PHF Ceramic, ah, yo no te obligo, pero sé que es tu troja, en el Colacao, entre paréntesis. Y Game le replica: nadie obliga, te recomienda algo bueno, hazle caso y sigue su sugerencia, de nada. Ah, sí, tío, ahora no nos doy. No es como John Romero, pero casi. Y también dice PHF Ceramic, y también he aprendido que lo que pasó en la montaña de Rusia lo hizo el chavismo de Venezuela. Me lo dijo Eduardo Inda. Pues cierto. Pewisiet, creo que se pronuncia así. Hoy he aprendido que escuchar el complejo en directo mola. Y si mientras tanto terminas de dibujar la mascota, también mola. Tenéis un nuevo mail, guiño guiño. Hemos visto ya el mail, pero anunciaremos por todo el próximo programa. Hay que darle hype al próximo programa. Está excitado, Víctor. J. Barty dice: el problema en las reservas es que las hacemos. Todo es lo mismo, los DLCs, no comprar DLCs para que no vendan juegos incompletos o Street Fighter 5, y sin embargo compramos los juegos así. The Witcher 3 es un pedazo de juego que al poco de salir ya salió un DLC, pero no cobran. ¿Cuántos juegos hay así? Uno, The Witcher 3, por contenido. Y dice: hoy he aprendido que los maletines de Florentino le hacen pupa a Bono. Gran programa y saludos. Artoria 77. Yo he aprendido que no se me da bien orientarme porque tardé 10 horas en pasarme Colat. Joder, pues sí, sí. Y la mayor parte del tiempo lo pasé dando vueltas perdido por el mapeado. Y también dice Víctor: ya que me robas las espadas, podrías usarla en vez de ir con ese palillo. Pero es que yo me siento más legendario si voy con la ropera, porque es una ropera y es española. Y hasta aquí. Señor Jorge, por el chat. Feliz cumple KC21, dice: yo he aprendido que más vale reservar en el Corte Inglés, donde nunca se acaban las ediciones coleccionistas, que en Game World. Yo tengo fe. Es el paraíso perdido del Corte Inglés. Ese no lo iba bien, Criogenizarme hasta Cyberpunk 207, bueno, será 2077, dice: yo he aprendido que Bono podría quitarle el puesto a Iker Jiménez muy fácilmente. Sí. Más retrasados que Dorian Gray, dice: he aprendido que la vida es muy cruel. Mientras que David se queda sin juego, Gaspar gana un bonito cuadro. Matt Fragel dice: he aprendido que Víctor piensa en nosotros y que Colat es un buen libro multimedia. For the readers. Y cara sonriente. Retratado máximo activado, dice: yo he aprendido que los nanotraje de crisis usan células de periodismo para alimentar sus escudos antibecarios, que usan misiles de libertinaje líquido. ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¿Qué está pasando con el chiriquito? Dice, el lore de crisis, tío. Y dice: así sí, florentileza. Ande andará. Darmaul dice: yo he aprendido que sí sé dónde está Darth Maul. Está haciendo la captura de movimiento para su videojuego, pero está teniendo problemas ya que la cámara no lo pilla bien por ser dos mitades. Pedrerol Gay Lord del libertinaje dice: yo he aprendido que a Pedrerol le gustan las gominolas, pero que a poco que mires su Instagram sabes que tiene pinta de tomarlas ni por la nariz ni por la boca. Que, pues eso, por otro lado. Rubillo dice: yo he aprendido que Centromail molaba más que Game, aunque sea lo mismo. PS4.5 por culo teleinco dice: yo he aprendido que mejor el digital que el físico, que no hay límite de existencias. Bueno, Denis dice que me salté su que he aprendido, pero yo no lo veo aquí, lo siento. Pero lo dice ahora: yo he aprendido que os habéis saltado Bueno, ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues... Ah, del foro. Brutérrimo Tocho Uberchetao dice: yo he aprendido que escuchar a Bono hablar del asunto Colat mientras juego a Dying Light cuando se pone el sol, acojona. Juan SZ97 dice: yo he aprendido que David se pone serio cuando habla de ediciones coleccionistas. Víctor es Leroy Jenkins dice: yo he aprendido que a Víctor le gusta jugar al corre que te pillo en Dark Souls y que el próximo mando de NX será un melón. Disfrutad de la Semana Santa. Un saludo. Bueno, salido, dice. Cabrón. Becarios en el complejo Holanda no, Dice: yo he aprendido que no hay que contratar becarios. Bonoman vs Superman Soul of Justice dice: yo he aprendido que Bonoman le pegará una paliza a Superman. Y las bolas calientes de Tito Florentino dice: yo he aprendido que Florentino ha manejado el sorteo de la Champions, pero tranquilo, bueno, ganaremos la Champions igual. Así no, Flore, así no. Esto es libertinaje por tu parte. Somos compañeros y periodistas. Denis el Azul. Joder, me está diciendo. Vale. Dice: mi yo ya lo leo yo ahora. Lo encontraste, foro, ¿no? Porque. Sí. Vale, y ya está. Vale, pues disculpa, Denis. Pero con los preventivos me echo la pichulita. Pero aún así, si Oscar se olvida, ponlo otra vez en el chat y así lo lee Jorge y no tenemos que volver atrás. Nah, es igual, si ya lo tengo aquí. Denis el Azul dice: yo he aprendido hoy que Steam se porta bien cuando te vende un bundle con cosas que tienes, te hace un mejor descuento. Y que estamos a tiempo de enganchar a David a la saga Fire Emblem, que alguien le deje jugar al Awakening. Quiero saber con quién se casa y también quiere saber cuál es su waifu. Así que ya sabes, Awakening. Buah, yo hice ahí unos bodorrios que flipas. Bueno, ya para finalizar, amigos, yo he aprendido muchas cosas hoy. Primero, he aprendido, y le mando un gran saludo al señor Popovsky, a mi amigo, el señor Popovsky, que Popovsky se ha estrenado en YouTube haciendo un análisis. Le deseo mucha suerte, Popovsky, ánimo. A mí mientras no me juega las partidas de Counter. No, yo a mí tampoco, ¿eh? Análisis de Iza de Brickley Second. Es broma, Popos. He aprendido también... que en Semana Santa vamos a estar de vacaciones, amigos, así que la semana que viene no habrá complejo de anda. ¡Oh! Por culpa de Gaspar. Pero he aprendido que Dark Souls 3 está muy cercano y eso nos hypea a todos. Eso no se ha aprendido hoy. Así que... pero aquí, también está cercano, no. ¿Sabes qué está cercano, David? Doom 4 está cercano. ¡Doom, joder! ¡Doom! Y así que buenas Doom a todos, que lo paséis bien, que tengáis una feliz Semana Santa. Nos vemos próximamente en el complejo de Anda. ¡Buenas Doom! ¡Buenas Quake! ¡Buenas noches!